estar mangando guita para arrancar el programa. No, pero, o sea, no te digo que me banque ese programa, pero unos pesos. Mirá, tema de plata yo por un tema religioso no puedo prestar. Y escuchá un poquito, voy a ir un poquito más allá ahora. Si yo me meto contigo ahí en la religión, ¿te parece? Ahí está el negocio, hay que abrir un templo dirigido por Bosón y compañía. Y lo que sacamos, yo lo meto en el programa y lo otro o sea, para que me caiga de ñeca, me voy lo mismo. ¿Tú sabes que en este caso yo estoy dispuesto a locos por el fútbol, trabajar gratis? Todo lo que recaudemos es para la audición de radio. Se me va a complicar conseguirte una túnica y unos collares, pero no te preocupes que algo va a salir. ¿A qué hora pasó? Y a las 2 de la tarde venite y armamos acá algo y ya ponemos templo locos por el fútbol. Dale, pay, te has robado, ¿eh? Muchas gracias por todo. Nos vemos. ¿Qué arreglaste? Y me dijo que él plata no, pero... ¿Qué vas a dar? Y voy a tirar las cartas. ¿Eh? Y hago loco por el fútbol, puedo hacer cualquier cosa. Locos por el fútbol. Más clásico que Defensor Danubio. Soy como un náufrago en el dial. Sabe bien el camino que hay que recorrer. Ya lo sé, para triunfar hago todo lo que no hay que hacer. Radio La 1410, por buscar su identidad, más de 10 años de fracasar, por buscar su identidad, toda la locura vuelve a ser. Locos por el fútbol, locos por el fútbol, locos por el. Sabes bien el camino que hay que recorrer, por buscar su identidad, más de 10 años de fracasar. Ya lo sé, para triunfar hacen todo lo que no hay que hacer. Locos por el fútbol, locos por el fútbol. Que venía la garganta no puedo más. Venía no, porque siempre lo hago tipo cabra. Y me criticaste la comida, vos. No, viste el jugador de pará. ¿Viste el jugador? ¿Dónde va, Daniel? 40 años haciendo radio. Te llama el Cebolla Rodríguez y te va. Y lo llaman por teléfono. Yo tengo otro Cebollita que está en Argentina escuchando el programa. No voy a decir quién es, pero un fenómeno. Vos acá mandale un saludo. Es una bestia. Escuchame una cosa. Hicimos una crítica recién de que no te diera la comida al aire. Sí, vino la comida. Tosiste, escupiste. Sí. Al otro le suena el celular. El otro, vos sabés que el otro es un mamadera. Está hablando con el Cebolla Rodríguez. O con Alfonso. No, ¿sabés con quién está hablando? Con la mujer. Con Juan Pablo Rodríguez. ¿Y se marchó? ¿Va a hablar igual? Ay, porque pasa que viene como una cosa media entrelazada. ¿Juan Pablo sale? Estamos ¿qué haces, Gisto? Si es radio. Estamos hablando con él. Señores, pasan 10 minutos de las 12, loco por el fútbol. ¿Qué programón tenemos hoy? Mañana hago la previa mañana, Cerro Nacional. ¿A qué hora arranca? Mañana arranco a las 14 y vengo en un gran emprendimiento. ¿Liquito, todo bien? Qué lindo, Nequito. Lo tengo en mi ahijado. Yo tengo dos hijas. Es el hijo que no tengo él. El varón que lo llevo. Lo llevo a todos lados. ¿Al estadio, verdad, Nico? Claro, Adriano. Obviamente, todos los días. Lo llevo al estadio, lo llevo al doctor. Aparte, tiene voz de nene. Es el que estaba en el Chuy. Es el de Chuy. Escuchá, ¿tu madre no es de Chuy? No. La gente se pregunta, ¿Por qué voy tantas veces a Chuy? Acá está, el rico Carlao. Dejá de mandarle un saludo a Paola Crespo, que está cumpliendo años hoy, que recién vengo de ahí del cumpleaños de la casa. Pa, precioso. Y a su primo, Elvis, un cantante. Elvis Crespo. Vaya, saludo, que están escuchando Locos por el Fútbol y escuchan la parte de... Dejá de mandar un saludo a gran Iván, que está escuchando allá en la tierra. Iván, qué grande. ¿Y está escuchando el señor Iván Alonso? Iván Gardel está con dos figuras del fútbol uruguayo. ¿Con quién está? El Taba. ¿Qué jugador el Taba? Sí, No, está robado de verdad. Sí, buen jugador. Tiene una pinta de atorrante, pero y es atorrante, no tiene pinta. Y el otro Rodrigo Mora, que no sé si hemos hablado con él, ¿costaba el defensor? No, creo que no. Tremenda gente, tiene pinta solete, pero tremenda gente. No solete como que da poca bola, eso que... Ah, dice. Eso, claro, sí. Que obvio, da poca bola, pero obvio. Qué jugador, mamita. No, a mí me da loco. Mora me da más tímido para los medios. Es verdad, es como Bengochea. Bengochea bravo para agarrarlo. Sí, hay jugadores como el Tony Pacheco. El Tony, por ejemplo, que es el bravo. El Tony Pacheco, no, es un tipo que no le gustan los medios. Y se retiró, al margen de cómo se retiró y en la situación que se retiró, sí. El tipo no habla, no le gusta. No, mirá, hace solamente la publicidad de Grupo Gama, que tiene un canje hermoso ahí, ¿no? Sí, no, y hay un tema. De tener asegurado, con el alarma hasta el perro de tener grabando, alarma. Grabando el comercial de Grupo Gama. Sí, vos trabajaste ahí. El temor más grande era hacerlo rápido para que el tipo no se aburriera y se fuera. Es verdad. Porque si se le pintó, me fui, hasta y luego. Chao. Y hablando de Iván, le quiero mandar un beso grande, que hoy hablé con él, el Juanca, que es un amigo en común que tenemos con Iván. Sí. Que Juanca siempre está en esos detalles, ¿viste? El loco está... En tuti. En todos esos detalles mínimos, claro, que hay que estar, el tipo está. Me llamó al estadio, y a raíz de todo esto, grandes sorpresas en la selección uruguaya, muchas bajas, pero de verdad... ¿Estás dando toda la vuelta para decir que estamos contentos porque si están a Polenta? Sí, estamos a Polenta contentos. Y a Victorino. Sí, pero Diego Polenta, es el capitán es de la ciudad. Es entrañable con nosotros. Teníamos una gran discusión con Nico, antes de arrancar Locos, y Nico me decía que Diego Polenta, que lo conoce de pichón, o sea, va a cualquier cuadro argentino, y entra y juega, o sea, se acopla a lo que requiere el mercado. A la situación, me decía así. Claro, obviamente. Sí, totalmente. Y que para mí, a ver, siendo sincero, déjame una cosita, Nico, disculpame. La cortina está de la tos, ¿la vamos a tener toda la noche? Yo sé que fui al médico, la mina me miraba como diciendo, ¿hasta cuándo vas a toser limostra y por algo vengo? ¿Y me hizo escupir y tiré rojo. ¿Ya sale sangre? Para mí que tiré el hígado, vos sabés. Escupí, ¿viste cuando vas al dentista? Que te pides... Hay un tema, si me decís que el tipo fuma... Nada. Está, todavía. Una lechuga. Si me decís... ¿Se encaja? No, nada, nunca en la vida. ¡Sano, de verdad! ¡Toma alcohol! ¡Tampoco! ¡Nada! ¿La pone? ¡No! ¡Tampoco! ¡No sé! ¡Pero no toma frío! No, ¿sabes lo que me pasó el otro día? ¡No hace surf! ¿Qué sé? Le conté lo que me pasó. ¡Es verdad! ¡No hace surf! ¡No hace surf! ¡No anda en bola! ¡Por eso! ¿No es que está en pleno junio y el tipo está metido dentro del agua con la tabla? ¿Sabes lo que me pasó? ¡No! ¿Sabes lo que me pasó el...? ¿Hoy qué? ¿Sábado? Sí. ¿Hago radio tantas veces? Ya no sabes dónde está. Antes del maná que se regía por la radio. Calendario, el martes, sábado, domingo, rayita en la pared. Claro. El martes de noche, creo que lo conté, ya la segunda que me pasa, me despierto 3:15 de la mañana y para mí estaba... Para mí mi mujer le había pasado algo. ¿Por qué? No sé, Adrián. A la chichu la agarré, ¿viste? Sí. La levanté para arriba con los brazos. Sí. Mi amor. Otra vez. Para mí viene un camión, boludo. Venía un camión a matarla, te lo juro, mi madre. Viene un camión. ¿Y qué te decía? Pará, y la saco. Pero una locura, vos la saco de la cama... Y le digo, Chichu, ¿está bien? ¿Por qué no me coges? No. Que hace 2 meses que me tenés. Increíble. Amacándome por el palo otro. Increíble. Qué desastre, vos. Señores, mucha gente comunicándose por... Las redes sociales. Twitter, hablando de Twitter, es @locospx el fútbol. Antes teníamos uno de verdad que era @locosporelfutbol, pero el señor Adrián Mozzoni, con esa versatilidad que tiene con el tema de la comunicación, sobre todo con el Twitter, trancó, perdió la contraseña. Bueno, no importa. ¿Yo fui que cagué el Twitter de locos? Sí, @locospx el fútbol. Igual estamos muy contentos porque en este Twitter, que arrancó el año pasado, el 14 de marzo... ¿Cuánto van más o menos? Casi 5.000. Ah, bien. Pero perdimos la cuantita que tenía, 10.000, ¿no? Y bueno, hay que recuperarlo. Cotizado. Manden saludos a Estados Unidos también. El abrazo grande para la gente de Estados Unidos. Chiquilines, y sobre todo vos, Adrián, que estuviste en el Estadio Centenario. ¿Viste un Peñarol explosivo? No. Yo lo dije en la semana. Para mí Peñarol es ese auto que hay que hacer el motor nuevo, ¿viste? Sí. Está fundido, Peñarol. O sea, está. Creo que le pusieron... Pero ganó. Le pusieron aceite suelto hoy. Le pusieron un litro, ¿viste? Ni siquiera el original, ¿viste? Era el cap. Pero mata. Pero lo que levantó el resultado, mi compañero. Se dio vuelta. Le avisaron que está el tipo al aire. ¿Te vuelta? Date vuelta, sí. Total, Peñarol. ¿Cómo, Peñarol? disparate. ¿Cómo lo dijiste, Adrián? Disparate. No. Poné la música de Peñarol ahí. Señores, vamos a... Tenemos al jugador Chumbo, Vichy. Tenemos al jugador Chumbo, está pronto. Señores, llegó a Peñarol para reforzar este plantel, para conseguir esta segunda mitad del año y para poder quedarse con el campeonato uruguayo. En la Copa Libertadores está muy complicado, pero como le gusta decir a todo el uruguayo, matemáticamente tenemos chance. Sí, señor. Por eso el micrófono de Locos por el Fútbol se lo vamos a entregar, así como casi nos entregan el Iris a nosotros, cosa que nos pasó. Sí. Al señor Mauricio Afonso, que es el jugador Chumbo para llegó el Loco. De Arabia. Sí, señor. Que se, que llegó de Arabia. Vamos a hablar con él también de ese tema. La presentación de Claro, de los amigos de Claro, para la presentación del jugador Chumbo de la tarde-noche de hoy. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador Chumbo de la fecha. Cuando me envuelve el corazón de mis amores. Qué lindo tema, señores, cuando pasan 15 minutos de las 12 acá en Loco por el Fútbol, un beso grande para nuestro amigo Damián Frascanelli, que está escuchando Loco por el Fútbol, un crack. Tremenda crack, gente, él y toda la familia. Vamos a recibir al jugador que llegó de Arabia, gran jugador, se está acoplando a este Peñarol. Vos estás bravo para jugar en este momento. No es para cualquiera, no está, no está fácil, la gente está desconfiada. El plantel por ahí todavía es un equipo, no sea... Es un año de muchas cosas también. Sí, muchas sensaciones con el estadio. Ahí está, todo eso influye, quieras o no. Mucho todo, ¿no? Copa, los circuitos de la Copa, hay un montón el de grupo, cosas. El grupo de la Copa que no viene fuerte. Vamos a recibir a Mauricio Afonso. Mauricio Afonso, ¿cómo estás, Mauri? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Andas bien, crack? Bien, por suerte, ahora más contento con y con sí, vos mandale un saludo que está escuchándote y me dijo que te salude a Damián Frascarelli, que está firme, está siempre firme ahí, ¿no? Sí, bueno, un saludo para él, que bueno, ahora antes de venirme estuve hablando con él y me preguntó si iba a salir en el programa. Porque es el productor nuestro, él, ¿viste? Claro, es el productor que tenemos dentro del plantel, ¿viste? Está Diego Pérez, que siempre uno le pide, pero a veces Diego, porque tiene que hacerle caso a lo que dice el reglamento interno, y uno a veces trata de tirarle una gambeta a Diego, ¿viste? Y conseguimos a Frascarelli. ¿Está mal? No, es un buen recurso. No, eligieron bien entonces. Che, Mauri, ¿cómo? Bueno, un triunfo, como decías vos, que lo pone, o sea, a ver, la palabra, en una situación normal, lo pone en carrera Peñarol, como debe ser, primero en el campeonato local, aunque en la Copa está también chiquita la cosa, pero siempre está bueno ganar, ¿verdad? Aunque no jugando muy bien, pero ganar por lo menos da confianza para seguir. Sí, exacto, y bueno, en este caso la victoria era impostergable porque bueno, veníamos primero en la tabla anual, por ahí se nos dieron unos resultados que seguíamos primero, pero bueno, creo que ya no podíamos dar más chance y afianzarnos a esa tabla anual, que bueno, es lo que queremos, pelear por el campeonato uruguayo. ¿Hasta dónde sigue siendo la realidad el campeonato uruguayo? ¿Hasta dónde por ahí es lo que más le quita el sueño a Peñarol en este momento? ¿Es el campeonato o por ahí intentar dar una vuelta de tuerca en la Copa? Y sí, ni hablar que en Peñarol, pienso que tenés que pelear por los dos torneos, al igual, ¿no? Bueno, hoy en día la Copa se nos hizo un poco difícil, pero bueno, tenemos chance todavía y vamos a salir a pelear por esa chance que no queda. Y bueno, después en el campeonato uruguayo venimos bien y creo que hay que seguir afirmándose y bueno, tratar de lograr esa Copa, ¿no? No, claro, a ver, Mauricio, me da la sensación de que hoy Peñarol, porque lo dicen los números, pero bueno, está aquello de que si tenemos chance matemáticamente, pero a esta altura no sé si le vale la pena realmente desgastarse en lo internacional teniendo algo que el 50% ya está adentro del bolsillo, clean caja. Y después el otro, está otra que vigente, estás primero. ¿Sigue valiendo la pena para vos seguir gastando fuerza en la Copa? Yo creo que sí, porque Peñarol tiene un plantel numeroso y bueno, están todos entrenando bien día al día y preparados para cuando se dé la oportunidad. Yo pienso que todavía hay que seguir peleando por la Copa y bueno, dar el máximo y tratar de, bueno, si podemos quedarnos con esos triunfos y esa chance matemática que tenemos de clasificar, pienso que hay que seguir metiendo. Y bueno, y después sin descuidar obviamente el campeonato uruguayo, que como decís vos, estamos primero. Ahora, mirando el plantel que tienen, ¿no? Los jugadores, el pie, el talento, ¿cómo o por dónde viene la explicación para que no se den los resultados, para que no se den las cosas, teniendo en cuenta que enfrente muchas veces tenés equipos que están en infraestructura y a nivel económico muy por debajo del nivel de Peñarol? ¿Qué explicación racional le encuentran ustedes al tema? Sí, puede ser, digo, la clase de jugadores que tiene Peñarol ya lo sabemos todos. Yo cuando llegué me sorprendí mucho y bueno, era algo muy lindo para mí poder compartir con ellos. Pero bueno, tuvimos un buen arranque, creo, y bueno, después con el correr de los partidos capaz que no se nos dieron los resultados y bueno, agarramos justo a Atlético Nacional, que venía de un buen momento, y bueno, se dio vuelta ya que no pudimos sacar ningún resultado positivo. Pero bueno, pienso que con trabajo como lo estamos haciendo, se va a ver el resultado. Che, Mauri, yo te hago una pregunta, porque Loco por el Fútbol viaja por ahí, no, obviamente no te vas a ofender ni mucho menos. Cuando entraste a la cancha y viste a Racing, ¿no se te pasó por un momento otra vez contra esto? Igual Internacional, no. ¿Otra vez con tu verde no te aguanto? Pues aparte Racing entró a tocar de una forma. Yo dije esto, porque me se volvió, ¿verdad? Porque si se come cuatro vueltas tenemos que llamar a los bomberos para sacarlo del estadio, ¿no? Sí, yo que estuve ahí sabía que la característica de Racing es la posición de pelota. Y bueno, en un momento, como decís vos, se demostró. Pero bueno, por suerte se pudo ganar el partido. Sí, Mauri, a ver, no nos vamos a mentir. Debe ser complicado, es complicado, supongo, para el jugador de cuadro grande. Vos, porque de repente recién llegás, entonces como nunca tuviste un pasaje, capaz que la gente todavía no te identifica plenamente en la cancha. Pero para el que es referente, y eso, para Forlani, no quiero ni pensarlo. Obvio. Es un momento de mierda para andar por la calle después que perdés así. Sí, tal cual. Bueno, yo ahora lo estoy viviendo y cuando los resultados no acompañan, es difícil. Tratar de buscar una solución y bueno, tratar de quedarte en tu casa nomás y ir a entrenamiento y bueno, mantenerte en eso, esperando y sabiendo que la cosa va a cambiar. Bueno, ahora se pudo dar este resultado positivo, pero sí, no, es un momento feo ese. Che, Mauricio, yo qué sé, me parece a mí que para vos el cambio había sido grande, pero en realidad, en Uruguay, el fútbol que te fuiste tampoco ha cambiado demasiado, ¿no? ¿No? Sí, bueno, tuve la experiencia esa de estar por el fútbol de Arabia, que bueno, era un fútbol distinto, por ahí ellos tenían una gran dinámica, que era algo que yo me tuve que acostumbrar y me vino muy bien. El cambio acá al fútbol uruguayo es un fútbol más de contacto, roce. Más de roce, que bueno, ellos allá no era así, pero creo no que... No protestan nada de ellos, ¿no? No, es verdad. Es más, te paran el partido cada media hora porque se tiran a rezar. Que metieron una bomba después del partido. Sí, a veces tenían esos rezos que, por ejemplo, íbamos a calentar y terminaba el calentamiento y te venían a rezar y vos decías, sí, ¿y vos qué hacías ahí? Y nada, yo seguía preparándome con para el partido nomás. Aparte, pará. ¿Y no echaste una rezadita? Aparte, no, le echaste una rezada, ¿no? ¿Vos sos? Mirás una frazada en el piso y empezás a la maléis con el cheque y ya está. Total, mal lo va a hacer. A la mala, porque eso es así. Aparte, lo más tragicómico que el mismo que te reza al lado, porque va a meter una bomba en la cuerda. Claro, eso te reza, pero por ahí igual te agarra un poquito. Es como el lateral de bigote que te dice, oh, se me fue, claro, pero le partiste, o sea, pero me afectaste. Me quebrás el menisco. Mira que fui bien, Mayo. Mala mía, y salí con la pata que 5 puntos en la pierna. Escuchá, Mauricio, en serio, ¿cómo es vivir con ese tipo de gente? Porque, a ver, hay una cosa, si bien somos todos seres humanos, ellos son muy diferentes a nosotros, o nosotros somos muy diferentes a ellos, no sé. Sí, o sea, capaz que, bueno, ellos tienen esa forma de vivir, y como decís vos, capaz que para ellos nosotros somos lo distinto, pero sí, es una costumbre muy muy difícil de llevar, uno se tiene que acostumbrar a eso, y eso es una de las cosas más difíciles y que más cuesta, pero ¿vos, bueno? ¿Vos estabas en Arabia? En Arabia. Escucha, de ver una teta ni cerca, ¿no? Andan todas tapadas. No, ni en una revista. En la tele. Nada, la ¿no? Tele. No veías nada, ¿no? Un culo, olvidaste la tele, no, nada. Todo, muy prohibido. Se deja apenas una rejilla, creo, en los ojos, ¿no? Eso es lo único que puede ver es los ojos. ¿Y cómo hacen los jugadores solteros, por ejemplo? ¿Cómo se la sabacha ya? ¿Cómo se la sabacha ya? Porque la mina... Claro, es verdad. ¿Vos sos casado? No. Sí, con la plata. Para con la guita que hiciste soltero acá, mamita, guacho. La vas a tener, pero hecha una llaga completa, ¿eh? No, pero no es tan así. ¿A qué? ¿No? ¿Qué edad tenés vos, Mauricio? ¿Cómo te lo imaginás? 24. ¡Papá! Mauricio, Mauricio, las cosas como son. A los 24. Yo tengo 35. Tuve 24 hace 11 años. Igual la cosa ha cambiado para bien. Vos lo cambiaste igual. No, yo no. Pero lo que te quiero decir es: yo con 24 la ponía vos jugando en Peñarol, teniendo facha, Arabia, buen lomo, un mango que hiciste en Arabia, papá, si no la ponen, olvidá. Es profesional, el profesional igual la pone. ¿Y qué? ¿Profesional y qué? ¿En qué parte del contrato dice que no lo puede poner? No, eso es verdad. Pero bueno, hay momentos y momentos. Ah, no, mentira. ¿Y te va a caer el auto con Fulván? Pará, y le decís a ella, escuchá, ponerla con lo que la conocí hace poco, ¿viste? Entonces, para que a bien le decís, escuchá, amor. Vilma. Escuchá, no, Vilma es muy feo. ¿Cómo la vas a poner, Vilma? ¿Por qué? Jackie. Claudia. Ah, Claudia, un nombre más común. No, Claudia, ¿qué? Escuchá, paso por tu casa. ¿Qué auto tenés vos? Te estoy pintando una escenografía divina. ¿Qué auto tenés vos? ¿Qué te importa? ¿Qué auto tenés vos, Mauricio? Volvagen. Ahí está. Fuquita. Es un Fuquita. Fuquita 1300. Una combi tiene. La Brasilia. La Brasilia familiar. La Brasilia amarilla esa. La Brasilia amarilla. ¿Cómo está de chapa? Que tiene, en la parte de atrás tiene los parlantes del equipo de audio. Del agua. Sí. Puesto en la parrilla de atrás, ¿viste? Y abajo, pará, y abajo está picada. Sí, claro. Yo paso a Claudia, le decís, paso a la Brasilia a buscarte y vamos a cenar con Forlán. Y le levantan el polón para que respire el motor. Porque se calienta. Y saca la vos, yo tenía Brasilia que fumaba por la radio. Claro, fumaba por la radio. Por la radio fumaba. Sí. Iba manejando y... No. Pero vos pasaste por esa época, Mauri. Ahora porque está, bromas aparte, el fútbol te ha dado la chance. Pero hablando en serio, ¿nunca hiciste la tonta, la moña, nunca tiraste la por el costadito? ¿Soy jugador de fútbol? Sí. ¿Para levantar algo? No. Vamos. Este es tu día, vos. Te salí tranquilo y bueno, cuando te da la oportunidad, sí, obvio que... Lástima no tengo hermana, si no se la presento. Si tuviera una hermana en edad de reproducirse... Si tuviera una hermana en edad de reproducirse, te la presto, guacho. Más te digo, se la entrego y digo, que escuchá, mija, y haga todos los deberes acá con el muchacho. La mía... No diga que no a nada. La mía se casa el 1 de abril, pero le pego una patada en el orto a mi llano que está... ¡Claro! Escuchame. No, pero el fútbol te da esa... ¿Cómo se va a causar la charla? Bueno, vos, un Peñarol que ganó, fuera broma, no jugó muy bien, pero tenés que ganar. Tenés que ganar. Si perdías, o sea, era lo único. Vos, Mauricio, 0-0 el primer tiempo. Si se perdía, se quemaba el cante, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sabíamos, porque bueno, por el momento, sobre todo que estábamos pasando, que bueno, el grupo no se merece pasar por ese momento que estábamos pasando, y bueno, el primer tiempo fue un poco difícil, sí, y bueno, por suerte apareció ese gol en el segundo tiempo al comienzo y nos dio mucha tranquilidad, aunque ellos siguieron con sus chances de gol que las tuvieron, pero bueno, por suerte el partido terminó con victoria para nosotros. Sí, ahora que propone. Y vos estás están en los aromos, ¿no? No, ya voy a estar en casa. Vos sabés que te quiero decir algo, Mauricio, porque ustedes no saben la pena que nos hacen, la pena no, pero no sé, el estado de amargura que te agarra, porque hoy cuando ustedes estaban jugando, cuando estaba por terminar el partido, si el partido estaba complicado, uno suponía que iba a ganar Peñarol, por cómo se venía dando la cosa. Tampoco el Manchester, ¿no? Está lejos de ser el Manchester, pero... Mirá que Racing lo tuvo. Bueno, pero uno suponía que... Está con Urciaga, lo que está con Urciaga hoy. Escuchá, le mando un mensaje a Diego Pérez, le pongo, Dieguito, no sé qué, acordate de nosotros, estamos tarde, pero estamos. El abrazo grande para Diego Pérez, que seguramente está escuchando la Copa del Fútbol. ¿Cómo el tenista pasó, no? ¿Viste, no? ¿Cómo cambia la gente? ¿Viste? Ahora secretario de prensa de Peñarol. Y me pone, no, quedan concentrados. Y vos, la chupadera que se agarran los jugadores y terminás de jugar y un sábado noche te dejan concentrado, ¿no? Sí, te chupás. En los últimos partidos, sobre todo como teníamos la seguidilla de Copa y Campeonato Uruguayo, sí, veníamos concentrando enseguida los partidos. Pero bueno, ahora como tenemos unos días para descansar... ¿Sabés qué pasa, Daniel? No liberar. Que esto ya estaba estipulado porque Le ponía la mano, lo quiere cuidar, ¿qué quiere? Sí. Claro. Iba para los Salomón. ¿Qué dice para los Salomón? Está complicado. No, pero escúchame, ahora juega, ahora esta semana no se juega. Tienen 15 días para recuperar. Está jugando Uruguay el día, ahí va el día. Claro, el martes 29. Afonso, ¿qué chance de jugar en la selección de Arabia? ¿Tuviste alguna chance o no? No, nunca tuve la propuesta. Ah, pero vos te viniste por esta propuesta de Peñarol, pero ¿te quedó gana en algún momento o bravo ya? No va. Sí, es difícil. Los países que están ahí en la vuelta, por ahí Emiratos Árabes y Qatar, es un poco más libre el estilo de vida y se puede llevar un poco mejor, pero bueno, ese país en sí es muy cerrado con sí, todas las costumbres y se hace muy difícil. Nos contaba Carreño, Cepila, que hablamos de esto, que él vivía en un barrio privado, vivía el Polilla también, que el Polilla te puede contar. Dice que en el barrio privado ellos, en ese barrio, podían hacer vida casi normal. Casi normal, igual. Tenían piscina. Yo me imagino un catarí de esto. Ven una mina desnuda, le pego un tiro. ¡Claro! Yo odio hacer una mina tirándose al agua. Ven una mina malla en dos piezas y ahí arranca. Olvidate. Para, y después tengo otra que él va a decir si es verdad o no. De un jugador de fútbol, que después te iba a decir el nombre, que le quisieron comprar a la mujer. ¿Eh? Hay muchos casos. Porque, yo conozco gente que la está comprando. ¡Yo conozco gente! ¿Sí? ¡Yo conozco gente que te la vende! ¡No, pará! Yo conozco uno que se vino solo. Yo que se vino solo. No, yo sabía que lo agarró para ese lado. Sí. Se vino solo. Hay uno que se vende solo. Pero pará, dice que ahí, por ejemplo, si un jeque va y le gusta a la mujer, va y la paga. O sea, sí. Así que pasa esas cosas, ¿no? Sí, puede ser, era una de las cosas que yo pensaba. Es cómo se juntaban las parejas, porque ya que en público no pueden hablar hombres y mujeres, yo no sé. Pensé muchas veces cómo hacían y bueno, nunca supe bien cómo era ese tema. Si una mina quiere jugar al fútbol, la mata. No pueden ir al estadio, no pueden ir. Pará, Mauricio, pero vos decís, es muy cerrado, ¿qué cosas te rompen los ojos? Pero así, de primera que vos venís y contás a un amigo o llegás allá, y cuando hablás con alguien, no, al margen de eso. Decís vos, estas cosas rompen los ojos, la diferencia de cultura que tenemos. Sí, por ejemplo, no sé, salís a la calle, vas a comer en un restaurante o vas al shopping y tenés una parte que es para la sección de familia y otra parte que es solo para hombres. Bueno, en la parte de sección de familia los hombres no pueden entrar y en el shopping también tenés puertas que son para mujeres y puertas para hombres, es todo muy separado, sí. Escuchame, ¿vos estuviste soltero allá solo? Sí, yo me fui solo. ¿Cuánto tiempo estuviste solo? Y estuve 6 meses. Estás loco, qué bravo. Estuve un mes que fue mi viejo y mi hermano, y bueno, después de los meses pasé solo. Igual allá estaba el mamá Arismendi, en el mismo barrio que estaba yo. El mamá Arismendi, para salir de la mano con el mamá Arismendi no estaba dando. No, el mamá Arismendi que me está tapudo hablando en Arabia es una cosa. Para tirar los cones, boludo. No, yo no aplaudo. La mano, la cata. Claro, es medio tarta. Imagínate hablando. El traductor se pegó tiro. Es medio la abuela. Ah, dice que te pone un traductor. Claro. Dice que el mamá dijo, mira, prefiero inmolarme. Fue que tiró las torres de Francia. Pará, yo sé que no fue porque se nota que es un pibe de nivel, pero ¿cómo hacen los quilombos allá, no? Pues si la mina está toda tapada, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, Mauricio? No importa, tenés amigos. O si no, que nos miente igual. Pero que no, pero decirnos algo. Te voy a decir la verdad, fue algo que estuve averiguando, pero me dijeron que no había, que no existían los quilombos, y bueno, lo que podría conseguir alguna mujer, pero tampoco, era algo muy, muy difícil. Sí, claro, porque, a ver, 6 meses, 8 meses, un año allá, Nico, solo. Ah, me veo con artrosis en la mano. Sí, ¿no? Con tendinitis me vengo. ¿A qué? A 5 años en cualquier otro país. Claro, te venís con una tendinitis, boludo. Claro, ¿yo sabés con quién voy? Un pelo en la mano así. Yo sabía. Con la mano de King Kong, boludo. Claro, yo me cusqueaba con los medios por ser, imagínate allá. Con el informativo me cusqueaba. Porque aparte, pará, Mauricio. ¡Ay, que la mala madre! ¡Le tiro todos los niños! Con la tele, con la de Al Jazeera, con la guerra, Mauricio, la verdad, te traes guita, pero dejás la vida, en serio, guacho. ¿Cómo? Te digo que te traes un mango, pero tenés que dejar la vida ya, la puta madre, ¿no? Ah, sí, sí, es muy sacrificado, sí. También el tema de plata también, que era algo que yo pensaba que, bueno, era plata, era la posibilidad de hacer la diferencia, fue algo que también se hizo muy difícil porque, bueno, no eran estar muy al día tampoco con ese tema hecho y bueno, y son bravos para cobrarle, ¿no? Exacto, exacto. Allá son todos dispersos, allá. Claro, imagínate que, a ver, ¿cómo te le parás a un jeque de eso adelante y le decís, hey, mister, me tiene que pagar? Bueno, venía el lunes. ¿Sabés cómo apareces en el medio de una, en el medio del desierto? ¿De una luna? Una luna, olvidate. Y te dice, tenés dos opciones, o te haces soldado, va a la guerra o andate. O te hablo un chalequito, con cablecito. No, lo que yo iría a Arabia con Damián, ¿no? Con Damián Frascalieri, voy porque dice rima. Claro, Damián sí, también loquito, viste que también para los guantes, te tira un par de patadas, todo. Pará, escuchá, Mauricio. Tiene facciones. Te quiero leer dos tweets, hay un montón de tweets, por suerte la gente se comunica a través de esta red social con nosotros. Pero hay uno de Damián Frascalieri que estoy buscando, que en este momento no lo encuentro, lo tenía por acá, ¿dónde está Damián Frascalieri? Que acaba de tuitear en Locos por el Fútbol. Por ejemplo, tenemos a Diego Piris, a Diego Pérez, ¿lo conoces a Diego Pérez, el botija que estaba hablando recién? Dice. Hoy aplaudo a Damián Frascalieri, y en realidad dice que no, que aguante el piñe porque viste que nos ganó el Iris. Bueno, no sé si sabía, Mauricio, nosotros fuimos a los Iris, viste que el martes fueron los premios de la radio y televisión de Uruguaya. Es verdad. Bueno, el Loco por el Fútbol estuvo eternado. Somos la América de Cali nosotros. Claro, ahí está, somos la América de Cali, o sea, nosotros vamos y perdemos las finales, nunca le ganamos a nadie. Y en este caso el martes estábamos ternados con segunda pelota, con Rayo Mental y con Pettinati, y el Iris se lo llevó segunda pelota. Lo voy a llamar al Piñe, lo voy a llamar. ¿Vas a llamar al Piñe? En vida, así de vivo lo voy a llamar. ¿Por qué? Se me metí caliente ya, quería mostrarme, vos, nos viene a mostrar el trofeo de la cara. ¿Quién es? No, vamos a terminar la película con el Piñe. Un crack. Vamos a terminar la película con el Piñe. Bueno, y escuchá, Mauricio, bueno, la idea, primero que nada, ya que estás en Peñarol, obviamente es conseguir el uruguayo. Pero después, ¿qué cosas te pasaron enfrentando hoy a Racing? Porque seguramente tenés un montón de amigos y ex compañeros ahí. Sí, sí, sí. Bueno, era un partido muy muy especial para mí por todos los años que estuve ahí en Racing, los momentos lindos que pasé. Pero bueno, hoy yo me debo a Peñarol y bueno, tengo que dejar todo, cada partido por la camiseta de Peñarol. ¿Y quiénes son, digamos, de los mejores amigos o de los buenos conocidos que dejaste ahí en Racing? Y hice una buena amistad con Juan Pablo, hice una buena amistad con Leandro Esquerra, que volvió ahora también, hice una buena amistad con él. Y después con juveniles que subimos en ese momento, como Jesús Trindade. Sí, y el caso de la relación con Juan Pablo, imagino que se va, porque es un tipo muy abierto, Juan Pablo. Además es el hijo del presidente, o sea, hay que llevarse bien con él. Sí, sí, sí, pero yo pude hacer una buena relación, que bueno, hasta hoy en día seguimos hablando seguido con Juan Pablo. Está bien, Nico, Nikito le quería hacer una pregunta, Nikito, ¿va a preguntar algo? ¿Le preguntás? Sí, le iba a preguntar. Es mi hijo, es mi hijo. Mauricio, te explicamos. Botija que te va a hablar ahora, tiene 18 años, 17. 17. 17. Nosotros tenemos, viste, formamos periodistas. Claro, ¿sabes? Somos la nueva generación. Somos la nueva generación y cada programa traemos un Botija de 17, 16, que quiere arrancar en esto de la comunicación. Somos los cantaclaros. Y escuchá, le cobramos dos palos por noche a cada uno, viste. Y le damos opción a dos preguntas, así que te va a hacer dos preguntas, ¿está? No, Nikito, claro. Tenemos que quitar la plata. No. Bueno, Mauricio, te quería preguntar, ¿viste que a Lolo Toyanov lo comparaban con CR7? ¿A ti cómo te comparaban? No, a mí no tenía comparación. Escuchá una cosa, me decías que Juan Pablo, entonces Juan Pablo Rodríguez, capitán de Racing, un tipo de emblemático en los cerveceros, era un sorete, ¿verdad? Es lo que vos me estabas diciendo. Me dijiste, no, para nada, Juan Pablo no sirve para nada. Porque se cree que es el hijo del presidente, tiene el culo lleno de papelito. No corre. Se cambia aparte, no corre, te pide que juegue. Eso es lo que me estabas diciendo. Mirá, Juan Pablo, yo no voy a dar manija, pero eso lo decía Afonso recién de vos. ¿Cómo estás? Buenas noches, vos. Dudo que el Mauri diga eso, porque es un tipazo, no, tremendo ruido, profesional. Y que hoy la verdad que la rompió, era lo que necesitaba Peñarol. Así que vaya toda, que te lee. Y bueno, hoy por suerte. Para él, no para mí, hizo un gran partido. ¿Vos, Juan Pablo? ¿Juanpi? Sí, yo te escuchando. ¿Con qué me vas a salir? No, papá, dos goles al arco, Juanpi. Sí, es verdad, pero escúchame, hasta los 9 minutos teníamos que jugar 10 contra 11, clarito. No había visiones de eso. ¿Cuál fue la de quién? Ah, pará, no me lo olvidé. La de Busqueazo. Último hombre, sí señor, último hombre, verdad, sí. Ya está, escuchá, me creí que habían visto el partido. No, lo vi, no fue estadio. La de Busqueazo. Sí, ya sé que fuiste al estadio, pero no, está jodiendo. Esperaba el gol que me lo dedicara. No a mí, yo sé que está Guarembó, ¿no? Pero... No, el tipo, sí, es verdad, sale jugando, Guruciaga, se la da el defensa de Peñol, Dani, ¿por qué no lo viste? No lo vi. El defensa se entrevera, y se la roba... Bueno, Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, y tremendo fao. Pará, que lo cobró con delay. Lo cobró como Lo cobró con delay, pero bueno. Pero pará, vamos a una cosa, Juanpi. El departamento de quejas lo hacemos 5 minutos. Vamos a hablar con el hombre que ganó. Un fenómeno. Vamos a hablar con el flaco, más vamos. Estás loco, que vamos a hablar con el departamento de quejas. Ya fue. Escuchá, Juan Pablo, no, en serio. Hablábamos con Mauricio y te llamamos porque él decía en realidad que sos casi que un capitán ejemplar. No, es un grande, el Mauri, la verdad que es un señor, y bueno, generamos un vínculo espectacular, y bueno, después le tocó ir a Arabia, y que ella ya había pasado por esa odisea, así que bueno, estuvimos charlando un rato largo de lo que es estar ahí en Arabia. Él nos contó en la nota que le recomendaste una casa que le fue horrible allá, pero no sé si vamos a contarlo, Daniel, eso. Sí, contalo. Cagaste con la garantía que dejaste, no sé. ¿No habías pagado anda allá en Arabia? Sí. Debías como 6 meses. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Vamos a saludar a Mauricio, ¿no? Y no sé qué dijo de la mujer inflable también, sí, pero eso no sé qué va a pasar. Así que le dijiste, Juanpi fue así, tal cual, vos, un tipo casado, serio, ya lo sabemos, y le dijiste, mira, Mauri, yo no voy a tener problema ninguno, yo soy casado, pero andá tranquilo, si sos soltero, que te marchás todo allá. Es imposible, hasta los porros tenés bloqueado, vos tenés todo bloqueado. Eso le iba a decir recién a Mauricio, que estábamos hablando de ese tema, obviamente, porque un pibe de 24 años que está allá, soltero, 6 meses, ¿no? Es imposible. Escuchá, las páginas tampoco existen allá, ya tenés todo bloqueado. ¿Sabés lo que hice? Yo tenía un brasileño, viste, los brasileños están todo, vos están en un carnaval todo el año, y entonces me pasó una página de un cable de brasilero, con todo habilitado. Ah, entonces, claro, tenías que ver del canal porno ahí, lo veías un cuadradito chiquito que no sabes lo que era, se veía todo pixelado, así que tenías que tener una imagen. Es como cuando estás colgado el cable que se escapa una teta cada tanto, pero ¿ves? Claro, entre las rayas a veces... Claro, que no, viste que no pagás el pay-per-view para ver porno, porque ¿qué pasa? Te tiran de pajero, porque si vos tenés porno en tu casa, te dicen, ah, ya te traje ropa, tiene porno. Entonces, seguro. Te gustaría tener, pero está, por una cuestión de ser moral, como con el resto... Tal cual. No tenés, ¿no? Uno de afuera y haga zapping y que esté bloqueado. Claro, es una cagada que lo tengas habilitado. Pero ¿qué pasa? De vez en cuando lo pones y es como dice Adrián, lo único que se tira es ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! Y cuando aparece, cuando aparece la teta, aplaudí. ¡Vamos! Escuché a la voz y no rubias y golosas. A mi padre, rubias y golosas. A mi padre un día le pasó, le cuento a todos los que están acá, a mi padre un día le pasó, como todo veterano, 78 años, yo le puse Venupa, está bien. Claro, obvio. Y un día se le corta el cable, se le corta, estaba desesperado. Estaba recaliente, aparte cada vez que llegaba a casa estaba puesto. Negra chocolate y le echaba culpa a la mano. Pará, y se le corta el cable y llama al cable, ¿viste? Buenas tardes, y mire, quería buscar la vuelta, y la mujer le dice, ¿y cuáles son los que no anda? Y más dice, mira, la de los bichos, que el de jóvenes, la del fútbol y la de relajo. Bien de viejo, la de relajo. La de relajo. ¿Quién lo usaba más, tu viejo? Yo también, pero yo lo uso hasta ahora, olvídate. Yo le puse radio ahora al auto con pantalla. Está buena el Bluetooth ese. Claro, pone la pantallita y sale. Escuchaba, Mauricio. Nosotros en realidad nos queremos disculpar con vos porque es la primera vez que tenemos la chance de hablar. Ojalá podamos seguir hablando porque eso quiere decir que la está rompiendo en Peñarol. Ojalá Peñarol retome su nivel. No, mentira, soy hincha nacional. Y en realidad, perdonanos si de repente no hablaste con un programa que es muy normal, pero bueno. Juan Pablo le cuenta. Pero después Juan Pablo te cuenta. Sí, bueno, para mí es la primera experiencia que tengo con ustedes, pero bueno, la verdad que veo que es un programa muy lindo, muy divertido. Escuchame, el tema del short que nos decías por interno. Sí. ¿Cómo lo vamos a soltar? No puede ser tan manguero vos. Sí, callate, Juan Pablo, que contigo... Pará, que ahora te toca a vos. Juan Pablo. Vamos a trabajarlo un poquito más. Juan Pablo. Esa primera sangre esto. Para que cortes de botija y hablamos del robo esta tarde. Juan Pablo, por lo menos le pide un show a un camperón, ¿no? Porque ya le pide un camperón, ¿sabes lo que es? Hay que agradecer. No, sí, es verdad. Un show está permitido. Y, no, en serio. No está ni mal la camiseta, pero ya uno va a tirar ahí. Germán, sí, uno va a tirar la camiseta. Germán, olvidate, es el primero. Escuchá, el aplauso grande para Mauricio, en serio, que me mandó un WhatsApp cuando para producir una nota, me dijo. Contá con, para la audiencia Loco por el Fútbol, la mando por Marquito Lacase, dijo que lo veo siempre. Contá con esa camiseta para sortear con la gente. Eso es lo que me dijo. Yo le cansa. Y lo del busito Cotv, ese tampoco, no entiendo por qué. Mauricio, muchas gracias. Salud, llora ahí. Busito Cotv. Mauricio, ¿un short para sortear con la gente? Era amarillo espantoso ese que no se pone nunca. El plateado que me hace un pijama, boludo. Sí, no, por la gentileza que tuvieron conmigo, cuenten. Pon en Twitter. Pará. Cuenten con, te explico. Sí, para que cuente Guionis. Si no está escuchando, yo mañana me voy a encargar de avisarle, de llamarlo y obviamente comunicarle esto. Marquitos Lacase te va a ir a pedir. En otro delivery, en varias cosas, y también en el tema de la vestimenta. Te va a ir a pedir el short para Loco por el Fútbol. Te pido, por favor, no te hagas porque le entrego la grabación, ¿eh? No, perfecto, quedamos así entonces. No te vas a ir con la mano vacía, no, tenemos mucho regalo para vos. Sí, sí, señor. Vamos, por ser la primera vez que hablamos con... Estuvo en Arabia, con Mauricio Afonso, te vamos a regalar para que vayas acá a Autoservice Redonda pegadito al Círculo Católico ahí enfrente. Sí, te vamos a regalar un ticket de los envases, 130 pesos, cambiamos 3 envases, esos 130 pesos son para vos, gastalo en lo que quieras en el supermercado de Redonda, ¿te parece? Para uno para mí, vos. Allá vamos a hablar contigo ahora. Contigo ahora, 2 minutos gastando el afán, hasta no sé si está el premio de Miguel y Elena también, sí, ¿no? Sí. ¿No? Aparte estuvo la labia, ¿cómo era? ¿Cómo era? Miguel y Elena. Laseado 30. Laseado 30. Lavado cabeza 20, cabeza y chota 22. Ahí va. Ese te vamos a regalar. El de 22 pesos va a ser tuyo, Mauricio Afonso. Y vamos a regalarle por haber jugado en Arabia, ¿no? El Corán. Tengo dos tomos del Corán. La vida de Saddam. Biografía no autorizada de Saddam. Escuchá, y mis amigos. Dos revistas conozcan más de cómo hacer una bomba. Mis amigos del Salón Mavi también se la juegan, Mauricio, y me dicen que te van a regalar un juego de geometría. ¿Está? Sirve. ¿Te sirve? Sirve. Y una recarga a tu compañía, una recarga de teléfono. Setelitos. ¿Qué compañía tenés vos? Tengo Antel. ¿Tenés Antel? Bueno, está. Entonces, nosotros estamos con Claro, ¿viste? Así que no te vamos a regalar nada. Cuando te pases a Claro, te vamos a recargar. Mientras, no te vamos a recargar nada. Dani, me acaba de llegar un mensaje de la gente de Panadería Pan de Va, que le regala a Mauricio Afonso, ya que estaba en Arabia, sí. 4 piezas de pan de pita. ¡Bien! Así que bueno, Mauricio, ya que estás acostumbrado a comer Arabia, ahí pan de pita seguramente te va a venir bárbaro. Bueno, saludos grandes, Mauri, gracias por la onda y vamos a seguir en contacto, porque esto recién empieza. O sea, recién empieza Loco por el Fútbol, que de hecho tuvimos licencia, empezamos el sábado pasado, y recién empezamos todos juntos, vamos arriba. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos para usted. Pará, que te quiero leer porque me gustan los mensajes que vienen de gente que te recuerda con cariño. Dice... Pará, Daniel, vinimos bien, Pará, y ya lo perdimos. ¿Qué rápido es el Twitter? Sos el Celsa del grupo. No, lo que pasa es que el Twitter carga tan rápido que es imposible. Mucho acá dice, mirá, yo viajaba con Mauricio cuando se tomaba el 148 en el Palacio para la práctica de Racing. El otro era Gorosito. Te manda un saludo, Ale Piñeiro. Te dice que se tomaba el bondi contigo. ¿Y qué sabes? Tienes razón, gracias. Te guarda. Escuchá, pasaste de andar en el 148 a una Brasilia. Ha mejorado, guacho. Arriba, Mauri, un abrazo grande. Bueno, un abrazo a usted, muchas gracias. No, gracias. Oh, Juan Pablo. Dime. Fue robo, muchacho. Lo sacaste del aire, porque no me compliqué. Sí, ya lo saqué. Fue un afano. Era roja para el botija de este buqueazo, Era roja. Lo cagaron al pelotazo a Peñarol. Juan, hablando en serio, menos mal que se lo sacaron de arriba a un tronco. Ahí en Racing, pa, mirá que los trancaba ustedes. Un tronco esto. Teniendo el gordo Quiñones metido en este perro. Teniendo el gordo Quiñones juega en chacleta al lado este. Qué lindo. Vos, Juanpi, vos tenés buena onda, pero el partido se les escapa, ¿no? No tiene gollete, vos. Sí, la verdad que increíble, vos. Viste que son esos partidos que vos decís, bueno, era el momento y bueno. Creo que hicimos mérito, pero los méritos no existen en esto y no llevamos nada. Posición de pelota, pero 70%. ¿De qué, a favor nuestro? ¡Claro! Sí, pues la verdad, en el segundo tiempo, ya cuando despejan así para cualquier lado, me hizo acordar a las veces que voy ganando con Racing en el estadio, que la terminás sacando para cualquier lado. Dale, pero bueno, eso te deja tranquilo. La verdad, si vos, antes de arrancar el campeonato, armás un fixture mental, eso que a veces, sí, viste, ves que ganas, te pierdo. Claro. Dentro de todo, en el estadio lo tenés como los perdidos, entre comillas. Por el momento de Peñarol lo teníamos que ir a ganar y todo lo que se genera. Sí, etcétera. Hay atenuantes en el medio. Pero creo que también tuvimos las situaciones, y bueno, la verdad que Borussia tuvo un gran partido. Justo hoy, pero bueno, la verdad que me alegra. ¿Qué quiere decir justo hoy? ¿Querés decir que la venía cagando anteriormente y en esta no se... No, sí, no, porque no, te va, no. Justo hoy tuvo un gran partido, la puta madre. No, no me acabas vos, sos primo de Damián. Pará, porque ustedes son amigos de Damián y se lo... Escuchá la cosa, hablando... Pero se lo merecía, igual, sí. Yo tuve una semana mortal, claro. Bueno, salió en todos lados, salió hasta en España, imagina. Escuchá, Juan Pablo. Yo vi, pará. Creo que uno de ustedes que hizo después la del Leo Gramario, ese que hablaba a la mamá, haciéndose pasar de hincha de Nacional y que López no podía jugar más. Es amigo nuestro, Damián aguanta todo, acá aguanta todo. Vos, escuchá, ¿te imaginás donde le empataran con gol tuyo? El lunes llama la madre de Fracarelli a Gorsi, te arruina, boludo. Que no servía para nada, que era compañero el gurí, como era el vicepresidente. Te arruina. Pará, yo en un momento cuando Peñarol, viste que Peñarol practica al lado de él, practica. Los suplentes se ponen al lado de él. En el lugar donde siempre se armaría, el estadio ahí. Sí. Yo la dejé de las 10 de la mañana. Bueno, en un momento pasó la mamá de Damián haciendo calentamiento. Qué horrible. Claro, Damián, está robado. Ya hablamos con Damián, lo pusimos a las dos líneas. Escuchame, hablamos con Damián y con, y con Gastón. Vos, sí. Ya sé. No me cuenten el programa, a mí porque me caliento, escuchá, claro, ya sabes todo lo que... Es parte no para... Juanpi, escuchá, no te llamo más de mañana, porque yo sí chato con el pueblo, ¿no? Pero mañana... Mirá que la última vez que me ganaste, ganamos, no sé con quién fue, con Defensores, la semana y no me llamaste más, estoy re quemado. Fa, si hacías el gol hoy... Hace un mes que no me llamás y no le ganás más a nadie. Si hacías el gol hoy, ¿salía el San Loco? ¿Se tuvo para... Salía a la cabina 17, no sé si era para Loco, pero estaba en la cabina 17. Está ahí yo, no te llamamos más porque el productor de Defensor, viste cómo es, Juan Pablo. Sí, el productor de Defensor, levantó... Bueno, vos sabés que está, hay formas y formas de aparte perder. Aparte es un amigo. Sí, hay formas y formas de perder. Marcharon, pero bueno, está, como se dice, con la cabeza en la... Pero porque no se da simple. Le faltó muy poquito, la verdad. Muy poquito. Y la que te queda es que después del show de fútbol que vimos el martes, te queda la de que todo el mundo, la gente, el común de la gente, pensaba, oh, es el momento de agarrar a Peñarol, de ganarle. Que no escapa la realidad, pero también, bueno, también Peñarol tenía que ganar como declararon, como sea... Y bueno, hicieron el partido inteligente y defendieron después, bueno, muy bien los últimos minutos. Yo sabía lo que hubiera hecho en lugar del técnico de Racing. Hubiera puesto el número 14, no hay uno grande, Moreno, de Racing no hay, ¿no? Lo que jugó el colombiano ese. Ah. Y vos te hubieras dejado el pelo con la colita, como el otro chiquito jugaba en el medio. Como el que juega en el medio de los colombianos. Mamita, lo que la camisa estaba igual, la camisa igual. Tendríamos que en medio de los colombianos y nos hacíamos pasar por nosotros y ya está. Y dos Moreno. Escuchá, Juan Pablo, cuando... A ver, explícame vos desde la cabeza del jugador de fútbol. Yo te voy a explicar el hincha común, el que anda en la calle, ¿tá? Que de repente está contigo y por quedar bien no te lo dice, pero nosotros somos amigos, creo que tenemos una buena relación y da para decirlo al aire también. Es y vos también lo sabés, porque tenés amigos, familiares, todo. El común de la gente piensa, si Peñarol se comió el toque que se comió con Atlético de Nacional y después viene y le gana a Peñarol, el fútbol uruguayo es un desastre, es lo que te dice la gente. Porque no puede ser que un cuadro que se come cuatro goles y un pesto bárbaro, después venga acá y se empeora acá. Así que el nivel del fútbol uruguayo es un desastre. No, son partidos. Pero explícamelo vos desde la cabeza del jugador de fútbol. Fa, está salada esa, porque yo soy un convencido que nuestro fútbol... Hablando un poquito en serio con usted, que es difícil. Sí, pero no, está, yo te hago la pregunta para que vos me la conteste en serio, porque no, me parece que está buena. Creo que nuestro fútbol está divino, la verdad a mí me apasiona. Creo que tenemos mucha jerarquía porque... A las pruebas me remito ahora, la verdad, citaron al pole a la selección y me pone feliz porque está jugando y pues se lo recontra merece. Lo mismo con Victorino, que también, que está jugando nuestro fútbol. Entonces, creo que tenemos, porque cualquiera de ellos va a cualquier lado del mundo, a cualquiera, y es en todo el 6 titular de cualquier lado, ¿entendés? Sí. Entonces, creo que tenemos un fútbol espectacular, que a veces, mismo nosotros, los jugadores y todo... como que lo tiramos para abajo, ¿me entendés? Sí. Con errores panchos, como lo que te digo hoy. Tenemos que mejorar todo, desde los dirigentes, desde los árbitros, desde nosotros, todo. Todos tenemos que intentar darle un plus y disfrutar nuestro fútbol. Porque la verdad, después salimos a cualquier lado, los jugadores, los árbitros cuando son libertadores, cosas, y somos los mejores. Sí. Pues somos los mejores, porque los árbitros también van a nivel internacional y hacen partidos espectaculares, ¿me entendés? Sí, pero cuando estamos en nuestro fútbol, es como que, claro, si vamos al Roberto, y en el Roberto hay una cámara que está arriba de las cabinas de, del Roberto, para encontrar un offside, tenés que ser adivino si estaba en offside o no estaba en offside. Es imposible verlo con una cámara en un ángulo de 45 grados. Esas cosas, creo que si nosotros las potenciamos y las mejoramos, tenemos que volver a ser ese gigante que somos en América, porque la selección está zarpada, porque Nacional y Peñarol tienen que pelear las Copas Libertadores, o por lo menos estar entre los 8 mejores, ¿querés? Entre los 8 mejores de América, todos los años. ¿Sí? Juanpi, o Nacional o Peñarol, siempre entre los 8 mejores de América. ¿Estás jugando bien Nacional? Entonces, a nivel internacional, ¿eh? Muy bien Nacional, no, Nacional con estos partidos con Palmera, espectacular. Muchos guachos que corren, ¿no? Muchos guachos que me encantó, muy bien. Ojalá que lo puedan mantener y que esto sea como para pelear la Copa, porque es lo que te digo. Nos hace falta algo así para que mismo entre nosotros nos respetemos nuestro fútbol, que realmente yo creo que está salado, que tenemos tremendos jugadores, porque cualquiera acá se va a cualquier lado y la termina rompiendo afuera. ¿Eh? Y fíjate Suárez en el Barcelona, Godín en el Atlético Madrid, José qué Oceliano en Costa Rica, qué lindo, es Guardiola, es Guardiola, es Guardiola, pero van y juegan, ¿me entendés? Van y juegan en Costa Rica, no, pero y por qué le, y después nos cuesta tanto, y el otro día los escuché hablando con Gerardo Alcoba y es Dios espuma, ¿me entendés? Entonces es así, vamos para cualquier lado y está bien. ¿Y por qué no, nos cuesta morro, tanto? Esa es la pregunta, el morro. Y bueno, nos cuesta por eso que te digo, por esa idiosincrasia que tenemos. Porque somos uruguayos. De que tenemos, claro, ¿sabés lo que pasa? Mirá, los uruguayos, bien los colombianos. Y los colombianos, cuando llegan a cuarto de final, pierden. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque son colombianos y porque el coso y se hacen la fama, entonces va y les mete la pesada Boca en la Bombonera y pum, y les gana. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, intentar cambiar nosotros la cabeza, porque somos mejores. ¿Qué me vas a decir? Que los colombianos no pueden hacer 4 goles en el estadio Peñarol, a Nacional, que a Racing. No le pueden hacer 4 goles a nadie. Qué buen mensaje el de Juan Pablo, ¿no? Lo que dijo. Vamos a romperle la cabeza a los colombianos. Eso, sí, romperle la cabeza a los colombianos. Los colombianos, venimos a romperle. Buen mensaje. Me gusta. Increíble. No, porque es así. Acabo de poner en Twitter, Juan Pablo Rodríguez, entre comillas. A los colombianos tenemos que romperle la cabeza acá. Se lo voy a llevar a la selección contra Colombia. Sí. Venía Colombia para acá, estábamos todos que viene Colombia. Así. Se plantó Uruguay, que no hay Colombia, Cuadrado lo echaron a la mierda y le ganamos 3-0. Sí, señor. Baile sí, bárbaro, señor. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, Juan Pablo. Y Chile? Colombia era la selección de Chile. Los chilenos eran, ¿sabes qué? Y relatamos nosotros, Juan Pablo. Y relatamos nosotros. Lo relataron ustedes, eran unos fenómenos, todos unos tagones, como decían ustedes. Entonces, ¡Maga de puto! ¡No, pará! Chileno, yo dije. Adrián estaba en la mitad del relato, Raimundi envenenado. A propósito de eso, ya que tengo la idea, aprovecho para decirte. El 29, Uruguay-Perú, relata Loco por el Fútbol por la 89.7. Acá por la 14.10 lo va a hacer Roberto Moar. Nosotros lo vamos a hacer por la 89.7 y está confirmada la presencia de Alberto Raimundi en el Estadio Centenario con este equipo. Simple. Así que aquellos que nos quieran escuchar, Juan Pablo, 89.7 FM, como es... Espectacular. Déjame terminar de venderlo. Como es una FM chica que de repente no tiene demasiado alcance... Vieje, quería internet, ¿no? Claro. Vamos todos a la página de Loco por el Fútbol o vamos a la página de la 1410, ahí está el link para el 897. O sea, tenemos mil recursos, así que los que nos quieran escuchar. Sí, lo vamos a hacer escuchar. Juanpi, y Gareca promete venir con el equipo amasado de vieja ese que se pone. Sí. Y los pelos. Parece una bruja. ¿Viste la vieja? Los pelos recontra teñidos. ¿Viste la veterana? ¿Viste la veterana que se separa y pone un kiosco? Sí. Que queda el kiosco. Y fumar. Me falta una vieja, boludo. Me muero si viene con la planchita, me muero. Tiene el pelo quemado por la tinta. Bueno, Juan Pablo, por haber estado la buena y la mala. Por el fútbol, te quiero hacer llegar un voucher de 250 pesos en Ferretería Tatín, en Convención 1232. Te compras lo que quieras, hablas con Walter Bush, nomás un viejo amigo, dijera el Toto. Sale la tele. Una llave para sacarle las rueditas a la bicicleta. Bien, así que voy para ahí a buscar. Sí, pasamos por Ferretería Tatín, anda hablar con Tatín, le decís, vengo de parte de Loco por el Fútbol, de parte de Daniel. Voy a buscar la llave para la nena. Olvídate, ya tenés eso. Espectacular. Papi, estamos las buenas y las malas nosotros. Más vale, siempre. Siempre. Y ahí en Colón está... Le decís que el garzón ya es Colón, ¿no? Es Colón. Pleno Colón. Sí. Claro. Bueno, le sigue Gorsión ahí en el barrio que te queda cerca. Está. Es allá, ¿Cuál Pibe Carrasco? Es Sayago. Escuchá, ahí... Como Garcés y Lechica, Sayago, ¿no? Lechica. Esos dueños, Lechica, entonces. Deja. ¿Cuántos apartamentos tenés? 45 apartamentos tenés en Lechica, ¿eh? El compaste, León, el dueño del León. Te compraste todo Lechica, es tuyo, lo cerraste para vos. Capaz que vivía arriba la sede Olimpia, arriba, en un altillo. ¿Sigue existiendo el León? Pará, ahí en Garzón y Lechica, o en Lechica y Garzón, vas a ver dos tremendos locales, dos casas extraordinarias de Pablo Gar. Ah. Te vamos a regalar las pilas para el control remoto del aire acondicionado. Ahora que sí, se viene el invierno. Siempre fallan, siempre falta unas pilas. Claro. Pasando. ¿Por qué no golpeas el control remoto, Juan? Pide siempre, uno lo golpea, se la agarra con el control remoto. Se la agarra y son las pilas, monstruo, anda a comprar cuatro pilas. Otra cosa, otra cosa que no sé ustedes, si a ustedes les pasa, Juan. Vos venís en el auto, se esperaba para ver un partido. Nosotros, los hombres vienen más fútbol. Claro, obvio. Vos, obvio. Y mientras se prende el cable, ¿no pasan cinco minutos que te desesperás? Claro. Te da la señal. Que actualización y que se te activa y que cosas. Vos dale que quiero cambiar de canal porque siempre están los sí, sí, dibujitos, siempre está Cartoon Network. Si querés cambiar y no cambia, vos. ¿Qué pasa, Juan Pablo, siempre está Cartoon Network. En mi casa. En mi casa tengo uno en el cuarto del gurí, uno en el comedor y uno en mi cuarto. ¿Está? ¿Y vos querés que dé plata? Escucha. Tres plamas tiene la casa. Sí, escucha. Tres plamas en la casa. Tres plamas de 60 pulgadas en la casa. No, lo más triste es que la otra vuelta, Juan, me lo voy a decir al aire. La otra vuelta me entero, no voy a dar nombre. Nombre del avisador, lo voy a dar la situación. Viene Daniel, el año pasado, Juan, y me dice, vos sabés que apareció en una camioneta un avisador. No voy a decir quién, Daniel, tranquilo. No lo voy a apoyar por estos tres meses. Porque sí. Digo, ¿cuánto paga? Tres palos. Bueno, Dani, no pasa nada, digo yo. Empezamos el ciclo nuevo el sábado pasado. Y el hombre dice, un saludo, que nos sigue apoyando. Y no se había bajado, Daniel. No, nunca se fue. Ahí tenés los planos. ¡Es el Figueredo nuestro, muchacho! ¡Lo está matando! ¿Qué sabe tu botija, compadre? No saben nada de la vida. Escuchá, falta Germán. El señor se fue, semana de turismo, se fue a Florianópolis. Todos los años. Ah, no. Adrián Basalto todos los fines de semana. Adrián Basalto todos los fines de semana. Como quien va de acá a Sayago. Bueno, lo que te quería decir, en Sayago ahí Pablo Hogar te espera para las pilas. Pero okay. te quería decir esto, Adrián va y viene a Salto, escuchame, no sale dos mangos la nasta de acá a Salto y tenés tres peajes, ¿no? Tengo el hijo. Tenés seis peajes, o sea. Tengo el botija, Juan Pila, escucha. Pero no se está auspiciando en casa. Para hotel, no, y hotel con piscina se va, porque el señor no se va a un hotel. Juan Pila, Juan Pila. Si está picante, tengo amigos de Salto, el Juan Collá, que está jugando Progreso, que ganó. Un divino y vive en Salto y tengo tanto zarpado los hoteles. Juan Pi. No salen dos. Claro, dos razones por las que voy a Salto. Elico, saludá. Buenas noches, Juan Pablo. Me traje un hijo allá. Escucha. Y la otra que me pasa, vos, esto lo voy a contar a Juan Pablo, amigo nuestro. Llego a Salto. Una vieja no caga la piscina. Posta, me quedo con una vieja, ¿sabiste que se mete para adentro? Que vieja que usa pañales. Desagotaron toda la piscina. No, por mi madre que está en el cielo. No, viene un negro con un. Pero cagó adentro. Viene un negro con un calderín como el que hace pelota del estadio. Sí, sacándolo los soletes, para afuera. Mira, la vamos a desagotar. Morir, y sí, monstruo, la tenés que desagotar. ¿Qué querés hacer? Sí, ponele cloro, ponele no, cloro. Que no. Le hago un chorrito ahí. ¿Sabes qué? Se cambian los chivito de. El borrón, ¿viste? Julián, yo le grité, vieja hija de puta, le grité. Era todo chirlo, era. Chirlo, ¿Viste el camarote cuando viene? Ya está. Y la vieja salió, viste que la vieja se le pone la pierna entre la pierna nada. Era como el sobrecito de té. Sí. ¿Viste sobre té? Sí, la vieja salió, ¿la ayudaron a salir de la piscina? Le tiró para el agua la Hugo, mirá. ¿La ayudaron a salir? ¿Para qué? ¿Con las patas bien flaquitas? ¿Cómo si nada hubiera pasado? ¿Qué quieren matarla? La vieja cagó, se fue. O sea, la cagó literalmente. Bueno, Juan Pablo, nada, te vamos a dejar ir. Querido, tenemos que mandar la pausa por acá, loco, por el fútbol. Te mando un gran abrazo. Gracias por, como siempre, por sacar una sonrisa en un momento que obviamente la calentura nos invade. Y como todo jugador queremos ganar, así que les agradezco un montón porque este espacio... Relaja, disfruta y encima... Sí, que relaja ni que hablar, olvidate. Y que para hablar es espectacular, así que sabes que el aprecio es espectacular con el programa y vamos arriba, que sigan los éxitos que hay. Arriba, animal, te mandamos un abrazo. Chau. Estás escuchando Locos por el Fútbol en su ciclo 2016. Qué vida de mierda la tuya, 9999. No, perdón, para mandar mensajes, ¿cómo es el tema? Porque me confundo con los programas. No tenemos. Yo sé que tenés mucho programa, pero nosotros no tenemos para que manden mensajes. Tengo uno que se cerró otra vez. 093-66-1410 de mañana. Eso de mañana. Acá no corre el WhatsApp. Acá no corre. Acá corre la comunicación. La hacemos exclusivamente por Twitter o por Facebook. Nico, te cuento que Farmacia San Marcos los espera en la Vitalia 3244, esquina Francisco Simón. Siempre con la esmerada atención. ¿Por qué así tan chica la letra? ¿Me hacía el favor? ¿Te das cuenta que no veo, boludo? Toma, te lo voy a cambiar. Este tiene letra más grande. Ahí está. Farmacia San Marcos, sí, los espera en la Militaria 3244, esquina Francisco Simón, siempre con la esmerada atención, en nuestro amplio horario de 8 a 21, los lunes, de lunes a sábados, o por nuestra línea colectiva a través de 2481-1560, todo sin cargo. Farmacia San Carlos, que tiene a Julio. ¿Farmacia San Carlos? San Marcos. Que tiene mamita, moré, que tiene a Julio ahí, que hace 30 años que labura ahí. Y yo siempre digo lo mismo, un tipo que labura 30 años en una farmacia, te puedo operar. Es un buen farmacéutico. Te opera. Pasá para el fondo, te abrió, te peló. Y 30 años, al lado del medicamento y con una túnica blanca. ¿Qué querés? ¡Olvídate! Es cirujano porque lo quiere. Pero porque lo quiere. Claro, es como la mujer que engaña 15 veces al marido con 30 tipos diferentes y se casa 6 veces. Ya, ¿cómo que lo quiere? Dale, Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos. Gestiones ante el BPS, Banco Seguro, la DGI y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el METSS, ¿es así? Sí, el Ministerio de Transporte de la República. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Regularización de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. El estudio de nuestro amigo Roberto Russo, estudio contable. Los teléfonos son 2403-1145, 2403-1146. Casa Agustina es el mayor importador de la República Oriental del Uruguay. Los espera en la calle Arenal Grande 2284. Y el teléfono es 2208-4571. Vení a Casa Agustina y comproba que precio y calidad se juntan en un mismo lugar. Casa Agustina, Arenal Grande 2284. Le quiero mandar un abrazo grande a nuestro amigo Fabián el Chiquito Bertolini. Un relator de la hostia. Que está escuchando. Mejor persona que relator. No, es mejor relator. Escucho todos los días. Es mejor relator. Es un gran... Ayer estaba escuchando un relator, ¿sí?, con ritmo más cansino. Y ayer no, el partido de Partido Nacional, con un ritmo más cansino, sí, con el Wattman. Y mi hijo empieza con el Wattman como de rodita. Cuando llega el Chiquito Bertolini y me dice: papá, esto relata así como más rápido, como más rapidito, me dice. Digo: bien, ¿a quién estás escuchando? Me pongo el auricular. Y mi hijo, que tiene 8 años, Gonzalo, escuchó primer tiempo nacional relatado por el Chiquito Fabián Bertolini. El abrazo grande para el Chiquito. Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Visítenos en Ábalos 3150 o comuníquese a través del 2480-8070 de Prevenguard. Señores, Mate Bom, en la tienda artesanal más grande del Uruguay. Artesanías de todo tipo, en madera, por ejemplo. Tenés, además tenés mates, ¿no? De todo tipo, mates tallados, forrados, lisos, personalizados. Para regalos empresariales, materas y todo lo que necesites en artesanías lo tiene Mate Bom. www.matebom.com. El teléfono 2506-0269. El abrazo grande para todos los amigos de Mate Bom, la marca del mate. El lugar para que los chicos festejar su cumple, su fiesta o todo lo que usted quiera es Espacio Neira. Tenemos salones de fiestas impecables en todos los servicios para todo el país, servicio integral. Espacio Neira te espera en Neira 3725, esquina Anzani y Estiago. El teléfono es 2483-6117 y el celular 094-925-131. Le quiero mandar un abrazo grande al profe Penela, el hombre de Rey Sinard. A propósito, Rey Sinard, escuchen la nueva publicidad que va a salir ahora en la tanda. Muy ingenioso. El Penela está viviendo un gran momento, está on fire. Uno de los palquistas del Club Atlético Peñarol, que ya compró su palco para ir con su hijo, así que el abrazo grande para el profe. El abrazo grande para Internauta Rebelde, que dice: la puta madre, Daniel te quiere meter un chivo hasta cuando promociona una nota. Sí, devolvé la guita. El abrazo grande para... Saludo. También está escuchando Ocrack Leo Gamalio. Está escuchando... Va a hablar acá el Loco por el Fútbol. Y como siempre, para Darwin Dos Santos, que está acompañándonos en esta noche de Locos por el Fútbol. Pablo Hogar te invita a seguir descubriendo un mundo insuperable en calidad y diseño. Lo que estés buscando lo tiene Pablo Hogar, desde un somier, una jarra térmica, un plasma, unas cuchetas, lo que vos necesites lo tiene Pablo Hogar. 2-320-2072, la web www.pablohogar.com.uy. Bueno, vamos a ella. ¿A dónde? A la pausa. Sí, pero antes te animás a decirme algo de los amigos de Caxónico, por favor. Ah, sí. Daniel, ¿querés tener tu casa propia? Sí, claro. ¿Querés cambiar tu auto o tu moto? Sí, señor. Adrián, estás necesitando efectivo. Si trabajás en UTE, no sé, primaria o integral a las Fuerzas Armadas, en la actividad o en retiro, ahora Caxove podés tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente, Matías. Además, con tu préstamo, participá del sorteo de 5 televisores LCD por mes y un Suzuki Alto fin de año. Acercate a las agencias de Caxove más próximas, en Avenida 8 de Octubre 4650 y compará que en Caxove vos podés. Caxove, estamos de tu lado. Caxove. Bicho, Bichi, antes de mandar la tanda, le quiero mandar un abrazo grande a Pablito y a Emiliano, los hombres de Liga Pro, que están llevando un gran emprendimiento. Se viene Liga Pro TV. Liga Pro. Así que el abrazo grande para ellos. Si tenés un equipo de fútbol 7 de fútbol 11 y querés jugar al fútbol amateur, hacenlo en la mejor liga. La mejor liga fútbol se llama amateur. Liga Pro. Contactate con ellos a través de Facebook, buscalo como Liga Pro. Arroba Liga Pro. Uy, es en Twitter, o puedes mandarle un mail a contacto arroba ligapro.com.uy. Liga Pro, la mejor liga de fútbol amateur del Uruguay. Liga Pro, pro, Liga Pro. Locos por el fútbol. Como el dengue, el narcotráfico o el sicariato. Llegó para quedarse. Y 20 de la madrugada, mientras loco por el fútbol, en este momento se desata la búsqueda del celular de Adrián, ¿verdad? Increíble, ¿no? Sí, increíble. Estás como el Toto. Estás como el Toto la noche que vino, que se fue. La pinaca Popeye. Si te falta el celular, te morís, ¿no? Increíble. ¿Vos me robaste el celular? Estaba pensando. ¿Es la misma marca que el tuyo? Es el G. No, el mío no es nuevo. El mío me lo prestó Antel. Porque el mío se detonó. Se detonó mi celular, así que los amigos Antel me prestaron un celular que estaba usado, pero bueno, estaba. No digo nada, están escuchando. No digas nada, por favor. No digas nada, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo grande. No digas nada. Hablé contigo, oye. Escuchame que hablé contigo. Un abrazo. Escuchame. Linda nota con los tesis, ¿no? Sí. Ah, Mauricio, con Mauricio Afonso y nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez. Chiquilines, les quería hablar de un tema que en la semana, ¿qué te diría? Fue tapa de Sabo Show. Estuvo ahí de salir hoy y no, salió tapa de los Iris. Que fue el video, ¿verdad, Adrián? Casi fue tapa, tú es abrupto, ¿verdad? Yo creo que es un buen momento para que te disculpes. Primero, yo no hice ningún... Yo te voy a hablar clarito. Mati, si me bajás la música... Va a hablar Mozone, un poquito de seriedad. Yo del desabrupto ese que decís, no hago recuerdo. Yo cuando tomo no me acuerdo realmente las cosas que hago. Pero vos no tomás. ¿Tomaste Coca-Cola? Está, pero me cayó mal. La mía, ¿te pegó para arriba? Este hombre... ¿Vargesio? ¿Vargesio? No me tomo mal. A mí eso de... ¿Ir a comprar un traje a Sara? No me tomo mal. ¿Dónde fuiste? Para fue el peor año. ¿Por qué fuiste así, Adrián? Pues es que no sé. No, en serio. Me pasó de todo. Sí, ambientame porque voy a tener una charla con Adrián. Sí, quiero que me ambiente. ¿Por qué? Ambientame, sí, necesito hablar con Adrián. Porque no seas falso. Vos no te abras ahora. ¿Se rieron de mí? No te abras. No. Yo quiero hablar dos y yo sé que... No. No cierren los ojos. ¿Por qué se te tuerce la boca? ¡No! ¡Estás mintiendo! ¡Eso por otra cosa! Escuchame una cosa. ¿Sabes lo que me calentó? Que choqué antes, mira. Eso te mató. No, pero iba así vestido igual. No. Aunque no hubiese chocado. Pero me saqué la ropa. Adrián, escuchá, somos todos grandes y nos juntamos acá para decirte esto. Vos no, ¿qué parte de la que no sabías que eres etiqueta la fiesta? Que, o sea, cuando es de etiqueta y de gala... sin corbata. Bueno, una cosa es sin corbata, otra cosa es sin camisa. Porque vos fuiste sin camisa. Porque el pantalón de vestir tenías, pues tenías una camisa, estaba manchada. El pantalón estaba divino. El pantalón estaba... ¿Y por qué no una camisa blanca? ¿Sabés quién era el pantalón? ¿Quién era? Desde la... Eso me va a hacer toda la parte de confitería de mi hija. Del casamiento. ¿Y es verdad lo del cinturón, el cinturón de cierre del pantalón? Los zapatos me apretaron toda la noche, boludo. No podía caminar, rengueaba. ¿De quién era? La gorda, que van de saco, que van de sueco. Sí. No podías caminar, boludo. Estabas embalsamado. Yo rezaba. Estaba de muy mal humor porque estaba... Sí, me pará. Yo rezaba que no ganara, boludo. ¿Por qué no podía subir, boludo? Adrián se me arrima y me dice... Mira, escucha, chico, se me arrima y me dice... ¿Sabes cómo me aprieta los zapatos? En serio, boludo. ¿Viste la gorda que se pone colorada que le aprieta los zapatos? Estaba fajado. Pero aparte la camisa, Adrián. No, te conté. La camisa que usaba para enseñar a manejar. Ah, y el pantalón era de... No, sí, polo. ¿Qué tiene que ver que sea polo? Es la misma que usas para enseñar a manejar. El pantalón era del loco que le hice el canje para el casamiento de Noel. Sí. Que había otro problema todavía. Dijo, no tenía calzoncillo. ¿No tenías calzoncillo? No, me pasó una cosa increíble, vos. ¿Qué? ¿Por qué? Pues yo, viste que yo me vivo en la chichu, vivo arriba. Sí. Y yo me bañé y bajé. Y iba a subir, me volaba a subir de vuelta. Pues me puse un short para bajar. Ahí va, tenía toda la ropa abajo. ¿Viste que de vago? De viejo. De vago. El viejo era así. Tenía la ropa abajo. Sí, y va y se bañé. Y bajé. Bajé el shortcito de mi amigo. El shortcito que tengo yo. Sí. Uno de los tantos. Y después sueltito de ropa. Pará, y te dio pereza subir. Sí. Pero yo pregunto una cosa, de verdad. ¿De sumar otra cosa? Pará. No abrochaba el pantalón. No, ¿cómo no te abrochaba? El pantalón. ¿Y con qué te lo abrochaste? Cinto. ¿Con el cinto? Compré un pulpo, pero... El pulpo. Me quedó chico, decime. No, tenía miedo que reventara. Y capaz que me perdía la vesícula. Mirá si me carneaba los CD. No sé, que yo tenía miedo, ¿sabes de qué? De ganar. ¿Y viste cuando levantas las manos así? Sí, se te veía el cinto. No, y los pendejos te pusieron así, cantosillo. ¡Capija al aire! ¡Mira con la verga al aire! Saludazo. Me sentí un poco contento. Estaba yo. Pendejo, subía todo. Estaba al aire. Ahora sí, mira. Mira, Dani. Dani, ¿viste lo prende? Y yo dije, está, tengo la pistola ahí, le gano. Para mí que la mira. Pues Dani, nosotros íbamos a ganar, te juro. Pero me vieron a mí. Sí. No, pues, no, pero yo una cosa. Hay una duda que me cargó, me decía el cuarteto. Pará, de nos. ¿Era etiqueta? ¿Sí? Claro. ¿En serio? Era gala, obvio. A mí me gustó un periodista famoso, al cual vos adorás. Y lo nos quiere a nosotros también. Y vos lo llamaste a la mesa. Porque y nos quiere a nosotros también. Él venía pasando y él se arrimó, se apersonó a la mesa. Mi amigo. ¿Qué le dijo Germán? Vos no sé si sos el mozo por esa corbatita, pero estás muy elegante, le dijo. Vos, ¿y por qué te dijeron el cuidacoche? Y te señaló así con la mano. Viniste disfrazado de cuidacoche, te dijo. Para mí era un remisero pobre, y es peor todavía. Hay un tema, ojo, a no comer color con eso. Mirá que el tema del traje, a mí me quedó chico el del año pasado. Si me iba con el mismo. Yo voy a contar. Salí a alquilar un traje. No había en todo Montevideo. ¿Dónde termino alquilando? ¿Dónde alquilaste? Ay, mamita. Rambo salió vestido de mujer de ahí. Sí. No sabes lo que... ¿Alquilaste traje? Claro, de rebote. Pero vos... pará, Nico. Vos, Adrián, ¿por qué no alquilaste un traje? ¿No tenés el espíritu de...? ¿Sabés con quién entré junto los dos? Sí. Que te juro que la tele nos esquivó de una forma. El Mati. El Mati era la momia titanes en el ring. El Mati era un jugador... Es de la NFL esa. No. Era... Era jugador, jugador de rugby de Nairobi, boludo. Tenía los zapatos. Entrajado. Ya, tenía unos zapatos que parecían los matasapos, eso, ¿viste? Zapatos que. ¿Es para matasapo? Cuadrado largo. Pata, boludo, que era. Yo creo que no puede matar después del otro día, ¿no? No, no, lo tuyo Adrián, en serio. No, pero yo estoy acusándome, ¿yo qué digo? No, yo lo que quiero saber, en serio, de verdad. Mal, no, porque era mal. Horrible. ¿Este año fue peor? Fue el peor año de todo. No, el primero fui. No, no, no, el primero. Hay un traje a la vuelta que yo se lo mandé a unos cuantos que era, estaba feo. Que era del Golino, ¿te acordás? Ah, pero igual, el traje boludo. Ese igual hubiese sido mucho más digno de lo que te pusiste. El año pasado fue con el de Querocura, de la carnicería. Con el de Gerardo. ¿Y cuándo se lo pedimos vuelta? Los zapatos con los que sí. Yo fui por cuarta, por, fue la tercera vez que vamos a los Iris. La tercera vez con el mismo traje, que es el del pelado de Pandevas. Que me queda pintado el traje. Le cambio la camisa y la corbata y ya está. El traje es negro, sobrio. Ya está, olvídate. Es lo que tiene la diferencia del hombre a la mujer. Vos con un traje negro, tiene que ser negro, porque ya si es de otro color te mandan cana. Pero el traje negro lo que tiene, que después le cambias la camisa y la corbata y ya está. Se va a acordar cómo vamos nosotros, ni olvídate. Pero todo el mundo se acuerda cómo fuiste vos vestido. A mí no me interesa, no. Mira, esa es la diferencia entre vos. A mí no me interesa. Aparte, hay otro que me pregunta una cosa que es cierta acá. Si fuiste con los, con los carteles de coche escuela. Obvio que fuiste con los carteles de coche escuela. Sí, está bien. Igual eso es otra cosa. Esa es la diferencia. No importa, a ver, a lo que. Y me dice mamar con un chaco. En la Rambla de Amazona. Sí. Tremendo que te me dice, sí. 3:30 a.m. ¿Después me dejaste a mí? Sí. ¿Te la Rambla? ¿Llevaste? Sí. ¿Te metes la Rambla con sí? Sí. Qué bien vestido, me dijo. Toma 500. Pero estás precioso. 3 palos. Toma 1000. No sé qué me hizo bajar. Desfilé por la Rambla. 3 palos me sacó. ¿Qué caído estás vestido, te decía? Me saqué la camisa y que. El pantalón, vos sabés que el pantalón era una cosa que. Pero era como una gabardina el pantalón. Te paspó todo. Joder, es un calzoncillo, Adrián. Sin media. Sin media. Necesito que le tengo que hacer otro giro. Dice Julián Infante. Perdieron el iris de la gente con un moreno que no lo jura nadie. Hijos de puta. No, dejá que hace un laburo barro. ¿Sabes cómo labura? Camila. Vamos a llamarlo, diga. Camila como arroba. Ariel Pérez. Yo pongo una paliza acá dentro. Ya, vamos. Yo tengo el teléfono de Ariel. Está por ahí el teléfono de Ariel. Escuchá. Un fenómeno. Yo tengo el teléfono de Marcel Lacetas, que quiere venir. Las cosas que le dijeron a Marcel Lacetas. No, el cinto mío. Sí. Con un tirabuzón de sacar corcho. Lo apoyé en el, viste que vos tenés la mesada, y no sé por qué toda la mesada tiene como una. Sí. Para que corra el agua. Claro, sí, la canaleta. Sí, ahí la apoyé. Vos una mesada, viene la vieja. Claro, ahí la apoyé y le di con el. Claro. Con el, pero no, vos sabés que la primera tirada lo me dio. ¿No? Y quedaba largo. Aparte, vamos a contar a la gente que la noche arranca ya mal. Arranca mal. Ah, eso no habla. Ahí tenés, ¿te gusta? Eso no habla. Pero igual no tiene nada que una cosa con otra, porque vos ibas a ir vestido de la misma manera, chocaras o no. No, pero la madre de Checho me fue a ver que era un traje. ¿Y? Fui mejor como estaba. Imagínate. Ay, ay, ay. Escuchá, Adrián. Vamos a contarle a la gente que la noche. Saco a raya gris negro. No. Pañuelo bordó. Camisa tipo. La, ya satinada. La de Jean Bieber. Satinada. Satinada que decía. INIF. Cuello largo así. Corbata lunar y negra con. No. Con gris. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Y un pantaloncito, viste que el saco te dije que era marrón y gris. Sí. Bueno, pantalón era gris y marrón. Más raya gruesa. Sí, y zapatito de punta de gris. ¿Qué más? ¿Por qué? Perdóneme, señora. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Hasta acá, vos. Hasta acá, mi amor, ¿no? Déjeme con lo mío. Oh, y me puse. ¿Vos sabés lo que? ¿Sabés qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué? Ir los cuatro. Alquilar los 5, digo, en un lugar. Si yo tiene 5 trajes igual. ¿Qué más soy yo acá? Nosotros tenemos... No, 5. No, cinco... pero no me cabe ir vestido de parodista. Los 5 vestidos y igual. Y somos parodistas. No me cabe. A mí no. Sé lo que quiero. No vamos más, Daniel. Tipo, después del video que hicimos, no vamos más. A mí me chupa huevo, Taturri. La verdad, me chupa huevo. Ya está más allá. Y de... chupa huevo, eso, la tele, todo. ¿Qué pasa con la tele? ¿Qué pasa con la tele, Daniel? ¿Sale la tele o no? ¿Sale la tele o no sale, Daniel? Estamos trabajando, ¿no? ¿Seguís trabajando en eso? Sí, siempre se trabaja en eso. Cuando uno se fija un objetivo en la vida, nunca hay que renunciar. Siempre para adelante. Lo mejor siempre está por venir. A los Iris renuncio hoy, te digo. ¿A renunciar hoy? ¿Eh? ¿Cuándo son? Por este año renuncio. No, pues el año que viene. Bueno, pero vamos a pensar. Vos, oh, pará. A ver, excelente la comida. Sí, excelente el lugar, excelente, excelente todo. Excelente todo. Excelente todo. ¿Qué, Adrián? ¿Qué te pasa? ¿Comida? Choricito con morcilla en el fondo de casa. Eso comida. Ah, pero bueno. Salamín queso, Nico. Bueno. Salamín queso, pan con la mano, choricito, morcilla, riñón, molleja, eso es comida, Nico. Pero Adrián, no. Plástico lo como, Nico. Es de gala, Adrián. Chupa juega, ¿qué comida es eso? Yo el 23 que tengo, remerita y chancleta, eso es comer. Ah, hasta. Era un jabalí ensamblado así. Ah, ¿Cómo? No, pasaste muy mal. La verdad yo lo pasé bien. Nosotros lo pasamos divino, hay que decir la verdad. Cada uno lo pasa bien. Bueno, yo la verdad... Pero, a ver, yo quiero... A mí la quiero... La gente me dice, ¿a qué vas a la radio de la mañana? Me encanta. Bueno, uno la pasa bien donde quiere o no. Claro, a vos no te dice, ¿pues qué hago? Me pero lo que pasa es que vos no previste todo con su determinado tiempo. Te apretabas los zapatos. Yo confié en mi cuerpo. Y tu cuerpo te dejó tirado. Tengo un traje que no puedo usar todavía. ¿Sí? 32 talleres, yo creo que... Adri, ya, para un poquito. Lo usa Nico, traje 32. Y si empezamos ya hoy, pensando ya en los CD el año que viene... Sí, vamos a trabajar en los CD el año que viene, Adrián, dale. Vamos a poner primero, una... un palito... 20 kilitos te mojas. Un palito para la gente, con los mensajes, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Un palito para la gente. Me dijiste que mandara 300 mensajes, juntaste, Daniel. No llegamos a 300 mensajes. Un desastre. Daniel, 6.000 mensajes, 6.000 y pico mensajes. Sí, vos te cargaste la parte, vos te cargaste todo eso. Mis amigos, que votan, yo te seguí todo. Todo bien, pero... Junto más gente y yo un asado en mi casa, que los votos tuyos. Hago 3 asados en casa, 3 asados y cada uno vota. Yo me entero que la gente me dejó tirada ahora. Así que no me rompa el huevo con la gente. Sacá el Twitter a la mierda. Así que la gente, los oyentes... Querés sacarlo, sacalo. La verga. Claro. Sacá el Twitter a la mierda, ya te digo. Mirá, che, no me vas a calentar. Hago 3 asados en casa, Nico. 3 asados. Con 70 personas. Y a cada uno de vos te animan. Y meto, no sé, 1000 votos. Y no ha dicho nada, y no dijiste nada nunca de la inseguridad que se está viviendo. ¿Tacita? ¿Eh? Sí, paro. ¿Dónde va? ¿Cambio de carraco? ¿Y nene mala? ¿Cambio de carraco? ¿Dónde va? ¿Cambio de carraco contigo? Sí. ¿Lo pones? Sí. ¿Eh? ¿Y el nene? ¿Cambio de carraco? Se empieza a sacar todo por la duda. ¿El nene? ¿Cambio de carraco contigo? Sí. ¡Cuate! ¡Oye! ¡Está aquí! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Está! ¡Qué país divino! ¡Qué país divino, Adrián! ¡Qué inseguridad que hay! Bueno, señores, vamos a saludar a la gente porque en un ratito nomás se viene la palabra del presidente, ¿verdad? Va a hablar el Puma acá en Loco, Luis, en Loco por el Fútbol. Vamos a tener la palabra de él porque nos había comentado... sobre la inauguración del Estadio Peñarol el fin de semana pasado, creo que le había quedado algún tema para hablar, y con esto de la citación de Polenta, porque en realidad debe estar muy molesto, le citaron a Fuchile, a Polenta y a Victorino. Y a Victorino, los tres del fondo. Cuando tiene la posibilidad Nacional de recuperar jugadores, alguna lesión, alguna nana, y sin embargo, le citan a tres jugadores de la selección. ¿No será esto un manejo, una maniobra, ya que en su momento el maestro Tabárez tuvo vinculación con Peñarol, para sacarles estos jugadores y perjudicar a Nacional? Y por eso, sería una buena oportunidad esta para poder hablar con el presidente de Nacional. Señores, le quiero consultar, decir que el consultorio del doctor Elvio González Pastorino es el mejor consultorio odontológico del Uruguay. Rehabilitación con implantes, ortodoncia, sistema de blanqueamiento dental exclusivo, prótesis fijas y removibles. El consultorio del doctor Elvio González Pastorino queda en la calle Priamo, 1647, esquina Bolivia, frente al Hospital Británico de Carrasco. El teléfono 2-601-2280, el consultorio de nuestro amigo el doctor Elvio González Pastorino. Danielito, del mundo de los cartuchos, los que se espera como siempre en Maldonado y Selmar, Michelini es el mayor importador de cartuchos compatibles para impresora láser y de tinta, reciclado de todo tipo de cartuchos. Envíos al interior a través del 2901-3408, elmundodeloscartuchos.com.uy. Le mando un abrazo grande a Jorge, a Carbonero Loco, a nuestro amigo Julián Infante, a Lautaro que está escuchando Locos por el Fútbol, a don Julito Gar que también está acompañando esta noche en Locos por el Fútbol, a Roberto Leguizamón, toda esa gente que está a través de Twitter y los amigos que están a través de Facebook, como por ejemplo Ángelo Piris, el canario del Cerrito, siempre está escuchando Locos por el Fútbol, Eduardo Peña, Danilo Olivol, Martín Vidarte, y viste que me dice, y 20 personas más, sí. Tenés que pararte ahí para ver los nombres de la gente, Leonardo Gorrión, Leonardo Gorrión Correa está escuchando Locos por el Fútbol, Mari Rodríguez, Mirta Trujillo, Joaquín González, así que el abrazo grande para esa gente que está acompañando a Locos por el Fútbol cuando son las 2:25 de la madrugada. Y dejame mandarle un saludo gigante a la ciudad del Tala, al pueblo gigante del Tala, toda la familia. ¿Qué jugador de las selecciones del Tala? Cristian Estuani. Muy bien. Pepe Herrera. Está el árbitro Leodán González. entre otras grandes figuras que han salido del Glorioso Tala, donde es mi familia. Y entonces, salud por ahí. El abrazo grande para nuestro amigo Nicolás Mita, dice... Ah, mira qué grande. Estoy loco son y voté 6 veces en los Iris. Bueno, Nico, vamos a tener que volverte la guita. Para Mariana Lauzarot, su grande, Nico. Que es una gran fan de Locos por el Fútbol, el beso grande para... La hincha defensor. Sí, para Mariana, que tiene la foto ahí con el pelado Cáceres, está divino el pelado Cáceres. Lástima que no chocó la foto, ¿no? ¿Y quién más? Bueno, y para Brian, no sé cuánto, viste que en Twitter para Brian, que está escuchando Locos por el Fútbol. Señores, momento de recibir, suena la cortina de Club Nacional de Fútbol, al presidente, al Puma, José Luis Rodríguez, que ya está al aire en Locos por el Fútbol. El abrazo también para Gonzalo Rey, que está prendido a Locos por el Fútbol. Buenas noches, Puma, gracias por recibirnos. Buenas noches, ¿cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué dice, Presi? ¿Cómo está? Y de Tala es Taladíbeda, uno que jugaba en Olimpia, en la época del 73. ¿Verdad? Claro. En Olimpia. Sí, vos sos y Talabadé. No, Talabadé no es de Tala. Talabadé también y Talesandro, de River. ¿Ah, mirá? Talesandro. ¿Mirá? ¿También? De River, sí. ¿Mirá? Y Tarnado Alonso. Y Tarnado Alonso también. De River, sí. Hasta México ahora. Bueno, presidente. La verdad, muchachos, un robo lo de Racing, la verdad que increíble. Entonces, este fútbol me va a parar porque yo no voy a ir a campeón del siglo, ¿verdad? Como dije siempre. Usted creo que dijo que no iba a ir, pero. No, yo no voy a ir porque no me interesa a mí, aparte las cosas que pasan con Peñarol y Ferrocarril, todas esas cosas que pusieron ahora, a mí no me interesa. Presidente, una pregunta: ¿cómo le cae esta citación de Diego Polenta, de Jorge Fuchile y de Mauricio Victorino a la selección? Sí, pienso que es una maniobra de Peñador, ¿verdad? Para desestabilizar y para bancar las raíces a un equipo que viene trabajando bien y no quieren, no llevan para el cerro. Y usted vio que la cancha, yo no quiero dar manija, usted vio que la cancha, ¿no? Está toda reventada la cancha y en el cerro nosotros no se vamos a sentir cómodos, ¿verdad? No. Con la gente de... Por este barcional, ¿verdad, no? Yo hablé esta tarde con la gente de Tenfield, con Rodrigo Bomano. ¿Qué te dijo? ¿Con quién hablaste? Con Rodrigo Bomano, y me dijo que el cerro está... ¿Para qué? Está de contra orientado. ¿Qué complicación, Rodrigo Romano Cerro? Tú mucha R en el medio, ¿no? Me dijo que va a haber mucho cajo y que tenga cuidado, está todo orientado y acá en el cerro, Rodrigo Bomano me dice... No, dice, habla con Ricardo Tavares. Bueno, con Ricardo Tavares. El abrazo grande para Ricardo, que me está escuchando. No, presidente, la pregunta que le quería hacer es, ¿usted intuye que hay una maniobra de fondo, como usted recién manejó el término, que también lo había utilizado Munúa, es desestabilizar a este Nacional? Bueno, si ustedes están en la radio hace tiempo, se dan cuenta que nosotros estamos representando al club de una forma increíble. Y nos damos cuenta hace tiempo de cuando trajimos al Hugo del León, sí. No dejaban hacer carne. Y Peñarol te trae todo esto, ¿verdad? A mí no me gusta la de Peñarol. Ustedes saben que yo hago las cosas Nacional y no me importa Peñarol. Pero tengo que ser honesto y tengo que cumplirle a mi cantera social. Y esto es una maniobra, ¿verdad? Como dice Javier Moreira. Bueno, ¿verdad? Sí, pero Javier es muy fanático. Sí. Yo me parece que a veces... Sí, Javier es recontra fanático. Pero el tema es que él mira los intereses de Nacional. Y él no hace resguardo en nada. Él apoya a Nacional... Y el mañana voy al cerro y vamos a apoyar todo el cerro. Y aunque esté orientada la cancha, vamos a ir con todo. Bueno, presidente, no. La policía lo va a poner mucho cerro. Escuche, presidente. Pues los perros, policía. Escucha. Los perros marrones. ¿Y los qué? Sin marrones, a ver, dígalo. Los perros marrones, sin marrones, eso que te muerden. Te agarra la rodilla primero. Te agarra toda la rodilla y después te revienta con tu estrella play. Presidente. Mañana debuta oficialmente... ¡Cerrame la puerta, Ricardo! ¡Está con la Alarcón ahí! ¡Ricardo! ¿Cómo? ¡Respondeme, Ricardo! ¡Salón de la radio! Presidente, la pregunta que le quiero hacer... mañana debuta Leo Gamalho, el hijo de Hugo León, porque en realidad no se sabe cómo llegó, ¿no? Sí, mañana viene la... Estrellas que trajo Hugo, que mañana si lo quiere va a hacer debut. Es un caso raro, ¿no? Porque debutó y lo echaron y tuvo lío con Machado. Y mañana lo llevamos al cerro. El muchacho está pensando que lo queremos echar. Es como para que se acostumbre rápido al fútbol uruguayo, ¿verdad? Diciendo que el fútbol uruguayo era bravo, pero me imagino que no pensaba que tanto, ¿no? No, que aparte está horrible la cancha. Me dice si el presidente Caballero Dojo, no, pero no Caballero Dojo. ¿Cómo será la cosa? Ustedes escucharon esta semana, increíble, el fútbol uruguayo. El presidente Cerro. ¿De quién? El presidente Cerro. Sí. Dijo que iba a estar horrible, tormenta y un barrial. Impresionante. ¡Hay un vago! Hay un vago, pero aparte, si te escucharon, que dijo, sí. Esto es verdad, muchachos, escuchen lo que voy a decir. Y es verdad, lo escuché. Sí. Que lo único que podía pasar es que se levantan los padres. ¿Qué? Que se levantan los padres que pusieron. O sea, estamos en presencia de un partido tanto. Se van a levantar los padres, dijo. Sí, lo que quiso decir. Bueno, presidente... Me da cosas de fútbol, porque yo soy a Nacional con la intención de sacar la cuarta Libertadores. Y están poniendo mucha piedra en el camino. Pero cuando hay muchos terremotos, nosotros vamos a salir adelante igual. Quédese tranquilo del 13, que termine ese estadio del campeón del siglo, que nadie, pues a mí no me gusta la de Peñarol. No. 125 años no sabe nadie que tiene. Y nunca hicieron, porque el favorito ese que tiene ahí, sí. lo sacaron con un remolque. ¿Está? Y nosotros vamos a ir al estadio y lo vamos a ganar. Bueno, presidente, agradecerle su... de Mario Rey. ¿Con quién? Mario Rey. Mario Rey. Dígame Ferrocarril. Ferrocarril, relata Rodrigo Romero que tiene un perro que se llama Mario Rey y viene cerro. Y fuma un cigarro. Y mete como fiado. Bueno, presidente, un gran abrazo. Le mando un beso, que esta noche nos ronquen y que mañana nos hagan todo fresquito para el desayuno y mucha rosca. Bueno, un abrazo grande. Rosca con chicharrón. Presidente. Presidente. Se fue, se fue. Sí, háblame fuerte. Pero sí, háblame claro. Le iba a hacer una pregunta. ¿Cómo viene todo para hoy? Bien. ¿Cómo salieron hoy? Otra vez, como siempre, pero 2-1. ¿Con qué perdieron? Con Sudamérica. Esta vez. Sí, ¿para qué, güey? No quiere. Anda bien, Luis González. Viene. El presidente no quiere agarrar ahí usted. Me gustaría, también yo soy un equipo que a mí la Cuba, me gusta mucho la Cuba. Bien. Es peligrosa, pero bueno. Próximamente voy a ver si me tiro con el vice. ¿Quién es el vicepresidente? ¿Usted es amigo de Barrera? ¿Eh? ¿Usted es amigo Barrera? Jorge Barrera no es un dirigente que yo tenga el más alto concepto de él. A mí me gusta mejor ¿Quién? Balbi. Alejandro, sí, claro, defiende sus colores, ¿no? Sí. Bueno, un abrazo, presidente. Te mando un beso. Chau. Y mañana convoco a toda la hinchada nacional. ¿Que vaya a dónde? A que vaya al Trocli. Nos dieron 73.000 entradas. O sea, vamos a llegar mañana. Un abrazo grande. A ver, pase. Locos por el fútbol. Un programa mufa. Si será mufa que el Colorado Lieberman los ve y se toca un huevo. Estamos con Flavio Pedemonti. ¡Barra! Mucha gente quiere saber, Flavio, acerca de su pasado. ¡Mascabultos! ¿Por qué nos encontramos con este hombre agresivo, golpeado, cabizbajo? Hay que buscar dos. ¡Cheto! En sus orígenes, en su comienzo, en su educación. ¡Cheto del orto! Me decías que estabas practicando deporte, apostaste a una vida sana, me dijiste que te ibas a inscribir en un grupo de esos que corren maratones, así que te felicito. Pero ¿sabes qué te quiero recomendar? Sí. Que cuides tu salud y que te vendes de buena manera. Yo lo hago en sentido interno. Sí. En el caso del tobillo. Y siempre, desde hace muchos años tengo como una constante usar las mejores vendas. ¿Cuáles son las mejores vendas? Uso vendas Better. Vendas Better. Porque son elastizables, son cohesivas, son reutilizables y te brindan un montón de ayuda y un montón de satisfacción y desarrollo deportivo. Las vendas Better son las mismas vendas, Daniel, ¿sí?, que utilizan los jugadores de la selección uruguaya y los principales deportistas de nuestro medio. Si querés vendas, Vendas Better, la puedes conseguir a través del 099-930-891. El abrazo grande para Álvaro Suárez, para el hombre que importa Vendas Better. En serio, si practicás deporte, te recomendamos que te cuides y que uses las mejores vendas que te venden. No queda como Daniel Richa cuando fue a jugar en el campeonato de Liga Pro. También un esguince de tobillo que mamita que le tiró, ¿no? Hasta en el hipódromo de Maroña las utilizan. Sí, señor. Con eso tiro todo. Adrián, ¿tenés algo para decir o ya podemos mandar la pausa? Yo creo que es momento de mandar la pausa, son casi las 2 menos 10 de la madrugada, vamos hasta las 2 y media, Teresa, que estoy en la mujer. Sí, ven. Hoy no cantamos, estoy en la garganta. Así que, mañana como el tema, hay que venir, ¿puedo venir mañana o falta solo? Mañana tenés que venir, como siempre. Bancando la parada, como siempre. ¿Pasado mañana? Claro, tranquilo, bancando la parada. Antes de ir a la pausa, sí. Antes de ir a la tanda. ¿Casa Agustina? Casa Agustina, el mayor importador de la República Oriental del Uruguay, que te espera en la calle Arenal Grande 2281. El teléfono es 2-208-4571. La pelota oficial del fútbol uruguayo nacional, Peñarol, y la selección la encontrás en Casa Agustina, Arenal Grande 2284. A propósito de lo que hablábamos con el presidente recién, con el Puma, sí. Esto de que citó a prácticamente toda la saga titular de Nacional. Por ahí me dicen acá que, ojo, que suena muy fuerte, pero muy fuerte, en Brasil, que Dunga quiere desestabilizar también a Nacional, va a citar a Leo Gamalho para la selección brasileña. Es un hecho a tener en cuenta. Yo digo que mañana los titulares de los diarios podrían arrancar por ahí. Leo Gamalho es brazuca. ¿Cuánto garpa mañana el gol de Leo Gamalho? 250 pesos tendría que valer. Fíjate, yo soy Supermatch, el gol de Leo Gamalho lo pongo 1500 pesos. Es divino. ¿Por qué? Tengo un montón de llamadas, ¿no? De mensajes, gracias a Dios, tengo un montón. Me gusta que estás atento a lo que estamos hablando. Más de 30, sí, pero quiero decir algo porque es importante. Tengo un mensaje interno de un oyente que escucha el programa, supongo. Sí, así me pone, mira. Decirle al operador que me ponga el aire y que va la información de ciclismo, o sea. Estaría bueno. Bueno, ese tipo, ¿por qué no? Aparte que estamos. Malo, Juan Castro, un gusto, Juan Castro. Estamos en la Vuelta Ciclista del Uruguay que se largó. Claro, pero, o sea, el día viernes. ¿En qué parte? Bajo lluvia. ¿En qué parte de Quilombo tenemos? Acá, entre las. ¿El ciclismo dijiste? Sí. Pará. Estoy arreglando el guión. 320. Pará, pará. Acá. Acá está. Ya, malo, tú sabes. 6 menos cuarto, Mati. Sale una columna cortita contigo. ¿De ciclismo? Entre pausa y pausa, Ana Clara. Que la haga rápida porque le dice inmediatamente la corona con botella. Déjame mandarle un beso grande al Pipo y a Dayana que están escuchando. Dayana, ¿no? Muerto la garganta. Niquito, mandale un beso a nuestra compañera Dayana y al Pipo que están escuchando. Le mando a Dayana también. Habla el hijo Adrián. ¿Qué hace el Nico acá a esta altura, no? Yo lo traje. Vamos a tener cana. Le contamos a la gente que hablamos muy temprano con. Mauricio Afonso, linda. Ay, nota. Semana está deletando. No, me duele la garganta. Juan Pablo Rodríguez y bueno, fuimos llevando, ¿no? El Puma. Y tenemos mucho más. Y ahora, para terminarlo con perfecto. Ahora, no, vamos a montar, el viernes me voy a destrozar, ¿no? Hoy que no vino Germán, sí. ¿Sabe que se viene al otro rato? ¿Qué se viene? ¿Qué? Óyeme, chico. Hoy viene Murillo. Habla José Murillo. El colombiano Murillo. ¡Ah, tienes claro! Habla el colombiano Murillo. Ahora viene Murillo. Está lesionado, a ver si está recuperado. Bueno. Hoy no, está lesionado. Señores, para acá mandar un beso a Dayana que está on fire en la radio. Muy bien, Dayana. Le quiero mandar un abrazo a todo el equipo de Bienvenidos al Gol. A Dayana, a Gonzalo Rivas. A Gonzalo Rivas. A Roberto Moar. Y a Roberto Moar. A Adrián, a Germán. Adrián, a Germán. A la banda de locos, ¿verdad? ¿Qué tal? Claro. A un Roberto Moar que hoy en el relato. No escatimó elogios con Locos por el Fútbol, ¿sí? Así que el abrazo grande para Roberto Mar, que evidentemente no está escuchando porque ya está el locutor, durmiendo para... El locutor comercial. Vos quieren arruinar todo ustedes, ¿no? Seas malo. No, en serio. Tipo escucha el programa. Sí. Y bueno, está, maestro, a ver. No importa. Bajame la cortina. Quiero hablar del locutor comercial. Con azote, escuchá. Pero... Ahí está, gracias, Vichy. Yo quiero decir esto. Con respeto. Con respeto, obvio. Hay cosas que yo no puedo hacer. Como por ejemplo jugar al fútbol. Cantar, ópera. Entonces está, dije, bueno, la manera está cerca. No tendrías me que correr genera tampoco, un espacio, ¿no?, donde puedo hablar de fútbol. Ajá. cantar no puedo cantar. Bien. Me hubiese gustado muchísimo relatar, pero no tengo condiciones para relatar. Entonces, claro, tengo, Dani, yo, ¿qué puedes hacer? No, nada, yo estoy lleno de limitaciones. Lo único que tengo, yo siempre digo que no tengo talento para casi ninguna cosa lo que hago. Vos tenés consecuencias. Lo que yo hago es ir constancia. E ir. Pero claro, hay cosas que yo no puedo hacer, conozco mis limitaciones. Me hubiese claro. encantado relatar. No puedo relatar. De hecho, cuando hay una porque sábado, para, no tengo un buen timbre de voz, no tengo dicción y no tengo, tengo un pasivo, Goria, también, esa rapidez. Entonces, señor locutor, usted se cuenta. No, Daniel, no puedo hablar con él. Yo no te escupo el asado. Yo no hablo con los muertos. ¿Usted laburaste vos la 40? Entonces, ¿Cómo se llama la 40? La 42. La Feni. El que es el mismo dueño, que barre la radio, que limpia, entonces, que pide auto y que limpia. Todo bien con el locutor, pero... No, no toque los muebles. La cara dice, puta, no me toque los muebles. Los muebles que vos estás comiendo acá. ¿Comiendo? El locutor. Relatá, Daniel, dale, sacate. No, yo no puedo relatar. ¡Para, saca la cara! Grita, locutor. Mirá, chiquero, chamaco. Si no te gusta el puesto, va a echar el puesto. Este es el locutor de la 14, dale. Mañana tiene los coches que se escucha, que se va el cancho. Si no se entiende. ¿Qué te pasa? No te entiende. No, toma la. Chamaco, le puesto, la paloma y los platos. Pelota que va sacando Nacional de... Me hace el timbre y vos pides. Yo siento que estoy haciendo. Escucha el timbre y bueno, mirá. Pelota que va sacando Nacional desde el fondo. Fuerte zurdazo de Polenta. La pelota va a caer más allá de la mitad de la cancha. Pelota que trae el transporte. Ya no me sale. Pelota que transporta al diente López. Toca en dirección a Kevin Ramírez. El centro. El trota a borda. ¡Ta! Y no llego. Ay, mamá. Mira cómo quedó. Aparte, mira cómo quedó todo colorado. ¿Por relata? Yo relato. Dale, dale, vamos. ¿Qué? El relato imaginar. Gol de Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil, bueno. Claro. Pelotazo largo de Sebastián Coates, la va buscando Luis Suárez, pelea con los dos zagueros de Brasil, ahí va Luis Suárez, pateó, gol. Gol de Uruguay, Luis Suárez. Está, Pichi, ya está. Es el cuarto, ¿no? Escuchame. Estamos desrelatando goles. Mira, te voy a decir el mismo consejo que lo que ¡el hombre cagado! ¡Yo voy por la puta! ¡Esto! ¡Esto es antes! ¡La tiro para el medio! ¡Esto está boludo, tío! Dejame mandar un saludito a mi señorita novia, mi amorcito que me está escuchando. Qué lindo. ¿Está escuchando acostadita? Está lindo estar enamorado. Ah, sí, sí. ¿Y cómo se siente cuando llega enamorado a la casa? Ah, estoy de puta madre. Sí, ¿no? Sí, pues mamá ya. Sí. Yo te voy a contar qué se siente cuando ya llevas 10 años de casado y llegas a tu casa. Está bueno, pero por ahora llevo esto y estoy bien, estoy de fiesta. Estás hecho un conejo, ¿no? Ah, sos un conejo, ¿no? Divino, no me sos queda. Un conejo, ¿no? Nada, todo, dejo todo en la cancha. Bueno, Michi, acá tengo un audio de Dayana que no me animo a abrirlo. Sí, porque... ¿cómo? Dayana, poneme si yo no sé si lo puedo abrir. ¿Cómo no vas a abrir? Yo con Chimaco, lo puesto, chicos, para... Camarón, bueno, de la canasta. Y la canasta, no de la canasta. 42, 49. Te digo algo, dejame si te digo. Tenés más ritmo que el locutor. El locutor no... Boludo, no se le entiende los avisos. O sea, es el que te tiene que defender la guita en la transmisión. Porque el que te paga, obvio, el que te nombra es el locutor. Y el locutor dice, locasado. Hay sorpresa para la transmisión de Locos por el Fútbol. Acá para... dice Eduardo Gutiérrez que no lo nombraste. Es bueno también, Un abrazo grande para Eduardo. Pero bueno, pero tampoco es bueno o malo por compromiso. Vos ya me conocés. Sí, Adri, acá me pregunta mi amigo Pablo Parrilla, ¿cuándo vas a conseguir sidra de la Julio 25? O sea, que anuncian, creo. No tiene mucho. Decime más una loba calzado. Paloma calzado tiene la espera para usted el 21 al 25. El camino mandaron le espera al saco de leña y la llevamos a domicilio por el 4 al 21, 5 al 10. No, toma. Me cajó, no tengo más. No tenés que matar. Como el locutor te va hacia el aire. No tengo más aviso. No voy a tener que matarlo. Manda la pausa. Vamos, Daniel, me pones que grande. Manda la pausa. Vamos al puesto Chimaco. Si no tengo el recogimiento, no tengo más. Molino Canuelas. No tengo más. Molino Canuelas. Molino Canuelas. Molino Canuelas tiene la Carmela. ¿Qué Carmela tiene Molino? No tengo más. ¡Hola! Daniel laburaba con uno. Daniel laburaba con... Molino Canuelas, sí, ¿verdad? Escucha. Nosotros trabajábamos con un locutor juvenil, no, boludo, que se emborrachaba, sí, y terminaba tirado bajo de la mesa. Iba tomando de chillón una petaca de whisky. Iba chupando en este partido. Sí. En segundo tiempo. Sí. Lo encontraba bajo la mesa, muerto del pedo, boludo. ¿En serio? Sí. No. Pero lo peor de todo, déjame decirte, lo peor de todo, ¿sabes qué? Y los partidos juveniles eran de mañana. Sí. Sexta y séptimo se jugaba a las 9 de la mañana. A la gente que está escuchando esto que voy a contar ahora, no me interrumpa porque es verdad. Estás tentado, ¿no? Para, a la gente que está contando. Esa es de Jorge. Pará, Nico, yo tengo una que es verdad. Daniel que trabajaba con una, que se ve que se la macaban ahí, porque la única forma que estuviera ahí era así, mirá. Era así, mirá, es verdad. Era así, el nombre no me acuerdo. Le decía así. Decía así el nombre. En el fútbol internacional. Era, hacía estudio la chiquitita. Hacía estudio, ¿no? Sí. Entonces le alimentaba el estadio. No me acuerdo. La, el nombre, no sé, sí, Gloria, no. Gloria, sí. Por ahí. Ah, no. A decirme el nombre, no. Yo lo digo. Sí, vos me mataste al locutor. Decime, yo locutor no dije el nombre. Decime el nombre. No. Dani, decime, Nico. Oh. Bajito, decímelo. Él dijo un amigo. Él dijo un amigo. No, él dijo un amigo, Nico. Todo digo, tenés vale. Dale. Escucha. Dale. Te decía la botica de estudio. La botica decía. Dame paso. Dale. Señores, nos vamos a estudio con la Adriana Mosone. Gracias, Daniel. Te cuento que en Inglaterra ganó el Manchester United 3-1 contra. No me acuerdo. Dijo. Bueno, fue victoria de Peñarol en el Estadio Centenario. Gol de Aguirre Garay, un gol de Diogo. Y el tercero lo hizo, para poner cifra definitiva, lo hizo. Bueno, no me acuerdo, pero sí, hubo un tercer gol. ¡Matala! ¿Nos vamos a la pausa? No, mirá que te... Dani, ¿nos vamos a la pausa? Sí. ¿Cómo era el tema aquel del gato? El gato. ¿Qué gato? El gato con bota. El gato con bota. ¿Qué gato hay? ¡Le cambiamos la I! ¡La B! ¡Hola, M! Sánico, no, vamos a decir así. No creo, no, sí. Dale. Jerónimo. Salta, manda la pausa, manda la pausa. Si no te quieres pelear conmigo hoy, manda la pausa. Bota. Dale. ¿Mota? ¿Viste el Lazio? No. ¿El Lazio de Italia? Sí. El gato con bota. ¡Jugo bota! Locos por el fútbol. Que su mayor virtud fue pegar. Con la amarilla desde el vestuario. Ha sido vergonzoso lo del árbitro del partido que ha dejado que venga y pegue sin piedad. Hoy la lluvia no me moja. Fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar, me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ves llorar, ahora saco lo que pasa y quién está, tiene gente que me atiende y que se va, solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo. Muy bien, seguimos en Locos por el Fútbol. ¿Qué está? Antes de la pausa, que estamos, no nos reímos mucho. ¡Pablito! ¡Animal! Volvimos este ciclo, ¿eh? Es la campera, Pablito. Qué lindo porque la gente de todo el radio, Adrián. Hay que explicar a la gente que está Pablito, un amigo, Pablito Parrilla, que anda acá siempre está en la buena. Con nosotros. Se está siempre acodado ahí en la barra. Pablito, prepárate un séptimo regimiento para terminar bien arriba, dale. Sí. Ya que estás acodado ahí en la barra. Voy a tomar este grito, escuchen. ¡No! ¿A raíz de qué fue? Estamos hablando. ¿Cómo quieres hacer limpieza ya? ¿Cómo hubieras hecho limpieza? Fum. Te pelo 4-5, pero así a la carrera. Pero no importa. No es una cuestión que me tenga que interesar, pero yo soy así. Señores, Nicolás Arén tiene para decirles algo de mis amigos del toque, ¿verdad? Por servicio de mensajería, cadetería, gestoría, transporte y muchísimo más, tenés que confiar en Al Toque. Servicios al toque @gmail.com 0957-14829 es el número para que te comuniques con Al Toque y soluciones todos los problemas que tengas en mensajería, en cadetería, todo, pasa y te lo soluciona Al toque, señores, para Richard y para Adrián. Para y la gente de Al Toque, en sus móviles de Al Toque, hacen los cambios de aceite en Lubricentro Racer, en Presidente Oribe, esquina Propios. Está el mejor lugar para hacer el cambio de aceite. Ahí está el negro, que no es tan buena gente como él dice ser. La mano de obra. Está Marcelo también, sí. Y el pelado es histérico siempre. El pelado vive histérico. ¿Qué piensa la gente de Peñarol? Ella piensa que es lo mejor del mundo igual. El pelado sí, no importa nada. Él no importa, siempre soy histérico. Aparte, hay una cosa que va. Cada vez que voy me peleo con él. Que no tiene que ver nada que ver una cosa con la otra. Peñarol juega mal, ¿y qué tiene que ver Nacional? Y bueno, pero es así. El hincha Nacional piensa en Peñarol y el hincha Peñarol piensa en Nacional. Señores, Lubricentro Reyes, el presidente Oribe, quien a propios. Dese una vuelta por ahí, habla con el negro, con Marcelo, con todos los muchachos de Lubricentro Reyes que lo van a atender de novela y te dan un cafecito y todo. Así que la pasada de novela mientras haces el cambio de aceite. Qué lindo. Te ofrecen una fichita ahí para la máquina, mientras haces el cambio de aceite, te tomas una. En mi caso, un capuchino. Real Cur, Danielito. Sí, es el lugar donde se juntan y se encuentran las personas que buscan y ofrecen empleo. Realcur.com, así nos encontrás en todas las redes sociales. Señores, vamos a tratar de establecer el contacto con un jugador que hoy no pudo estar en Peñarol, el colombiano Murillo, que desde que llegó, o el hincha no se termina de acoplar a él, o él no se termina de acoplar a Peñarol. Va a pasar algo, o hace un gol y lo matan, o sea, no queda otra. Sí, está complicado lo de... Son dos goles de entrada, ¿no? Sí, pero igual no es un jugador que todavía termine de convencer. No tiene convencer. Para dar al hincha de Peñarol. Y lo que pasa es que el colombiano es diferente, como hablábamos con Juan Pablo hoy en el arranque de Locos por el Fútbol. El colombiano tiene eso que es más divertido, de que de repente le gusta jugar con más espacios. Acá el fútbol uruguayo no te deja jugar con espacio. Y además, no solamente no te deja jugar con espacio, que te arriman bastante la lata. Entonces, no debe ser fácil. Pero es un jugador que tiene muchas condiciones. Igual, yo pienso de que hay algo atrás de todo esto, porque un jugador colombiano que venga al fútbol uruguayo, si está en plenitud, es muy difícil que llegue al fútbol uruguayo por lo que significa el mercado, ¿no? No vas a comparar el mercado colombiano con el mercado uruguayo. Pero bueno, es así. Vamos a ver si podemos tener el contacto con el colombiano. Adrián, sí. Dame dos titulares sí. De Nacional para mañana contra Cerro. Un partido, si miramos la tabla, Nacional tiene que ganar. Ahora, es previa, sabes cómo es. Sí, señor. Si miramos la tabla, Nacional tiene que ganar. Sí, no te asegura nada todavía eso, ¿no? En el fútbol uruguayo no te asegura nada. ¿Cómo venimos con la anual? 4 puntos arriba Peñarol. ¿Eh? La anual está 4 puntos arriba Peñarol. No. ¿La anual sí? No, Adrián. ¿En la anual? ¿En la anual? Bueno, está, con el partido de hoy está bien. Está bien. Dije mal. No, pensé que claro, no le había sumado los puntos a Peñarol todavía. Sí, ganó. Bueno, está bien. ¿Y en el clausuro cómo vienen? 3 puntos arriba. Ahora 3 puntos arriba. Mañana yo te gana. Bueno, partido difícil, si lo sabes, una cancha difícil. Un equipo que está acostumbrado a recibir a los grandes, aunque la estadística creo que marca que no siempre le fue bien el trócoli, pero hay todo un entorno que hay en base al trócoli que lo hace un partido especial, ¿verdad? Yo siempre decimos lo mismo, casi habla mucho del clásico. Y del partido que se habla mucho es Nacional o Peñarol al trócoli. Habla mucho. Sí. Aparte está espantoso el trócoli. ¿Cómo está el comentarista? Bien. Saludos a Moore, le mandan al Loco por el Fútbol el año que viene, le mandan saludos a Gorsi, si le dan la changa, arrancan con él. Dice. Somos así. Nadie. Es una cosa. Qué cosa indigna que somos. Pero con Roberto nunca tuvimos problema. ¿No te falta ahora pegar a Roberto? Señores, me voy a poner en contacto, nos vamos a poner en contacto con el colombiano. ¿Cómo es el nombre de Murillo Vichy, vos que sabes todo? Miguel Murillo. Recibido, Adrián. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, mi nombre es Adrián Mozzone, soy el conductor de uno de los conductores de Loco por el Fútbol. Gracias por atendernos también y charlar un poquito, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Adrián? ¿Cómo, Miguel? ¿Todo bien? Bien, Adrián, bien. Bueno, un placer hablar contigo. Yo te conozco, yo te escucho desde las 50. Pero es un chiquirín. Claro, pasa que en casa teníamos una radio de onda corta. ¡Qué lindo! Claro, entonces... ¿Papá salía a repartir? ¿Eh? ¿Papá salía a repartir? Papá no lo conozco. Papá se fue una vuelta, él tenía un amigo llamado Pablo. Y se fue y él andaba en su traqueteada, ¿vio? Y él nunca vino. Ahí me crió la mamá. Es muy de colombiano eso, ¿viste? El padre. Bueno, Miguel, ¿qué va a hacer? Fue complicado, hemos tenido que hacer cosas ahí, ve ahí, pero hemos salido adelante, ahora estamos aquí en Uruguay con mi padre. Otra complicación más, ¿eh? Y bueno, está complicado. Acá lo mejor es no tener celular. Sí, es lo mejor. Miguel, viste que la gente dice, pa, la hinchada es brava, pero vos que viviste, o sea, con lo que se vive en Colombia, esto es un poroto, ¿eh? Acá son bebés de pecho. Claro. Allá en Colombia, viste que te hacen la vueltita al toque. La vueltita. Si te ponen la moto al lado, si te ponen la vuelta, no, dice, esto para ti, pim, pim. Si no, acordate que un muchacho juega a la selección. Sí, Escobar. ¿Ves? No duró nada. Erraste, erras, erras un gol. No duró nada, de verdad. Miguel, erras un gol, ¿no? Por ejemplo, erras un gol en un partido o erras un penal. ¿Se te paró una moto al lado o se te apagó la luz? Olvídate. Acá lo máximo que te puede pasar es que se te paren los tito al lado y se te saquen los campeones. Nada más. O que la hinchada te grita estos Peñarolos. Y cosas así. No, a vos no te impresiona una hinchada que aparte la tenés a 150 metros diciendo que hay que poner un poco más de huevo, ¿no? ¿Qué te va a importar, Daniel? Vos fíjate que allá mismo, allá está complicada la vaina. Yo por eso me vine a jugar aquí. Ah, ¿por eso te viniste a jugar acá? ¿Y a vos qué te parece? Te fuiste como rata por tirante. Olvídate, Daniel. Bueno, Miguel, ¿y cómo te recibió este grupo de Peñarol? Bueno, pues muy bien, muy bien. Un grupo bárbaro. Un grupo bárbaro. Lo primero que hice, le pedí que no le pasara el número a la mamá de Fracarelli por las dudas. Pero después bien. Que nadie le diera el número, ¿no? ¿Y sabes qué estaba pensando? ¿Te costó mucho adaptarte o te estás adaptando recién a este Peñarol y a este fútbol uruguayo? Yo ya me quiero ir. ¿Cómo te querés ir, Miguel? No, no me quiero ir, aquí está todo mal, Daniel. Extraña. Acá se extraña. Acá está complicada la cosa, Daniel. Aparte allá en Colombia, trasnochabas, o sea... Sí, hay un rumor fuerte que dicen que ya conociste a las mieles de Azabache, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí qué te parece? Se baila, se baila. No voy a nombrar, pero hay unos cuantos compañeros. Los miércoles de salsa, ¿no? Olvídate, y son gratis. Aparte los miércoles... gratis! Sí, porque son para mayores de 30. Pero qué pasa, viste cómo me ve a mí, yo parezco mucho más grande. Y porque es verdad, quédate, vos sos muy joven. Yo tengo 22 años, mijo. Aparenta bastante más. Son mandriles. Ahora, no, ¿cómo que sí? Miguel. Y Adrián. La pregunta que se hace todo 26. Sí, más o menos. La pregunta que se hace parte del periodismo y gente del fútbol, ¿verdad? ¿Cómo un jugador joven, o sea, está acá, un 9? Por lo menos en un cuadro de... No sé. Bueno, pero él ya te dijo, ¿no? Y que si fuera bueno, Adrián estaría en Europa. Sí, bueno. Claro, es que claro. Fuerte declaración. No, poné en Twitter que murió. ¿Te acordás cuando vino el negro de Leimena? También. Lo mismo. Claro. Como todos los... ¿Y está? No, pero me acuerdo, por ejemplo, Miguel. Acá vino un compatriota tuyo que fue campeón uruguayo. Eulalio Arriaga, ¿te acordás de él? Y vino Hamilton Ricard. Claro, vino Hamilton Rica también. Eulalio Arriaga tenía una pierna más corta que la otra. El Pato Cojo. Nos ganó un ring. Bueno, ¿no? Tampoco pareció ordinaria esa altura de noche. No, el pato Cojo se le dice aquí, mijo. ¿El Pato Cojo? Claro. El Pato Cojo que cojea. Es la gallina, claro. Claro, es muy de coger, sí. El Pato Cojo. El Pato Cojo. Y estaba Jefferson. Y había otro que también, un paquete, otro más que ese vino entreverado. ¿Cuál? Había otro más en Danubio en ese año. ¿Cuál era? Otro, Jefferson. Moreira, Méndez o algo así. Miguel. Sí. ¿Para qué Daniel encontró un chiche nuevo ahora? Se filma haciendo radio. Nunca vi. Parece la guacha, los chinchangos, esto. No sea bobo, mijo. Le falta la pared de reboque atrás y el espejo. Le estamos haciendo un periscopio a mi amigo Adrián. Es increíble. Estaba haciendo puto el oír y el otro día. ¿Qué? ¡Pah! ¡Oh! ¿Estabas invitado, Miguel? Lo vi por la tele. Qué lindo. Había uno de celeste ahí. ¿No viste? Pelo rubio. ¡Pah! Estaba bravo ese. ¡Pah! Lloraba de puto, se arrugaba. Miguel, ¿y cómo está compuesta tu familia en Colombia? ¿La mamá? A mí, mira, yo tengo a mi madre. La mamá. Que ahorita mismo está aquí conmigo. Va a hablar con ella, con la mamá. Que se vino para acá. Que vino conmigo. Y ya te hizo un grupo de WhatsApp. Ya hizo un grupo de WhatsApp con la mamá de los más jugadores. Con la mamá de los más jugadores. Está en esa. Le gustó. Está en la chiquita en esa. Y llama a Gorsi también. Y están ahí. No, se llama Wissan. Va a llamar a Wissan. Es amiga de Fede porque ganó el Liri. Está bien. Ah, Fede ganó el Liri, ¿verdad? Está bien. Amiga de Sonsol, que ganó el Liri. También el Liri de oro se llevó Sonsol. Tres Liri se llevó. Todo, También está todo el día en la tele. Y sí, es bravo. Yo iba a decir eso también. Es como... Si no, a vos Sonsol, ¿quién iba a ganar? Sí, pongo cada día y estás cada dos minutos. Desde la tele está Sonsol. Desde la radio está Sonsol. Yo estaba pensando eso también. Me dicen acá, hablando con patriotas tuyos, que no nos olvidemos de Arnulfo Valentierra, ¿verdad? El violinista. No, el cantante era el otro. El cantante era Flavio Moreno, ¿no? Fabio Moreno. Julio Moreno. Fabio Moreno. Fabio Moreno se llamaba el cantante. Es verdad. Te dejaron bien representado a vos, tus compatriotas ahí en Peñarol. Han venido algunos que, por favor, mamita, han venido a robar la plata, pero... Yo aquí voy a andar bien. Me contaron que te llevas bien con... Me decía Daniel, con el brasileño Gamalho. Son muy amigos. No. Decían acá, me llegó un mensaje que... ¿No te llevas bien con él? Es puto. Ah, come, no sé. Y capaz que... Es bravo así. Una mezcla de Limbo con... Es una cosa rarísima. No. Se parece a Limbo, es el hermano menor de Limbo para mí. Y bueno, veremos qué pasa, Danielito. Bueno, querido, te mandamos un abrazo. Hoy no está Germán y sale no, ya, sale lo... mañana vuelven al trabajo, ¿no? Mañana volvemos a entrenar. ¿Dónde estás viviendo, Miguel? Yo ahorita mismo estoy quedándome aquí con la mamá en Los Aromos. Ah, ¿te la llevaste para ahí? Sí, el negro Tito no dio la pieza. ¿Pero te da una parte para vivir también? No, aún no. Me dijo que con esto del estadio está complicado. Si sí, se lleva la vida a Los Aromos. Se gastó mucha plata. Estoy viviendo Los Aromos y me dijeron que me van a llevar a conocer un lugar nuevo ahí en la calle Pozzolo. Tratás de hacer un gol porque... Empezó a hacer gol y alquilaste un apartamento. Con un contenedor de ahí el estadio nuevo. Vos los quiero, ¿eh? Qué escuchá, me dice... perdieron los Iris. Y bueno. Sí, bueno, ¿hasta cuándo ganamos? La pregunta es, nunca perdimos porque no sabemos lo que es ganar nosotros. Sí, somos Holanda. Sí, somos la América de Cali. Escuchá, ¿qué era la vida de otro compatriota tuyo como Daley Quincy Mena? Me hacen acordar acá por ti. Él estaba jugando aquí en Rocha. La bicha más grande de Uruguay, ¿eh? Pau, una cosa impresionante. No, esa, en serio. Nunca vi una cosa igual. Era impresionante, mirá, no lo vi yo, yo lo que comentaban los compañeros. ¿Se comentaba? ¿No es verdad? Dice que no, una cosa impresionante. Un elefante. Va. Era preferible que te digas, pues si te pegas te desnuca. Sí, sí. Si te violara, era mejor, ¿no? Sí, le tenía prohibido pelear desnudo. Sí, obvio. ¿No? El espadeo dice que no había quien se le paraba adelante. La cosa de loco. Mira ese mono que va. O imagínate que si vos va él salió con una chica. Sí, y después va uno a salir con ella. Es un cráter. Olvídate. Es como tirar un pancho por un corredor. Y como el chiste, ¿no? No es, el anillo, es el reloj. Claro. Sacame el anillo, ¿qué respuesta al reloj, güey? ¿Es esto, no? Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Miguel. Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Qué lindo, ¿eh? Chao, cuidado. Chao, chao. Qué lindo el diálogo. Pórtate bien, ¿no? Chao. Locos por el fútbol. El programa preferido de las chiquichango. Mira, te digo una cosa, hay una diferencia entre las botineras y las chicas como yo. ¿Qué tienen? Acudimos al placer de los jugadores. Pasa, Niquito, son cosas que pasan, ¿viste? Oh. Y cosas que pasan. Niquito, ¿está pasando bien? Muy bien, la verdad que sí. ¿Nunca has venido a Loco por el Fútbol? No, la primera vez. No, y nene, hay que traerlo, yo estoy separado, ahora tengo que traer a mi hijo. ¿Y qué pasa, Niquito? Hablando de colombiano Murillo, ¿puedo contar una anécdota? Dice Mirta Trujillo, ¡qué berraco! ¡Qué berraco, ahí va, qué berraco! Que por momentos le salta el colombiano y todo, dice. Bien, está creciendo. Miguel Murillo crece loco por el fútbol. No, se gana su lugar el loco por el fútbol. Porque ahí. Le faltaría jugar nomás para tener un lugar de. Hay una comedia que está muy buena que yo miro colombiana, ¿viste? Que me sacas pique de ahí. Sí, te juro. ¿Qué usa mucho la vaina? La vaina, chico, mija. ¡Concha, le vale! Pero yo era venezolano. Vos voy a recibir por el 099 estos 15 minutos que quedan, no sé cuánto nos vamos a quedar. Sí. 099-161832. 099-161832. Tengo dos entradas para Perú, Uruguay. ¿Adjudicada ya? Sí. Sí. Nombre y barrio. Y mañana vamos a tener. ¿Vos sabías que el colombiano Murillo, cuando vino acá en un partido, creo que fue el segundo o tercero que jugó en Peñarol? Le voy a contar porque ya es anécdota. Le pidió el paparazzi un mural, esos cuadritos que hacen con los jugadores. Sí. ¿Sabes que el papá si le cobró 1000 pesos? Ah, está de vivo, por ahí. ¡Mil mango le cobró un mural! Hijo de puta. Dos, chiquito. Pero chiquito. Ah. ¿Papá si le se pensó que era colombiano? ¡Qué boludo, Y pasa que está, ¿viste? No, no está, porque el papá si le estaría bueno un día para que abra la boca, traer, poner un micrófono. la historia de jugadores que lo han clavado de cabeza. Sí. Claro. Dijo que quería salir, dijo que salía loco por el fútbol, ¿eh? Dijo, sí. Hoy me dijo. Hoy estábamos juntos, ¿verdad? Hay que llamarlo, paparazzi. Que cuente historia de jugadores sí. Que... A ver, mucha guita y que le mandan a hacer souvenir para hacer un caso, lo sé por varios lados, y el paparazzi fue el primero que me lo contó, pero después hay que chequear la información, ¿no? Sé de un jugador internacional, él, que supo jugar en la selección de uruguaya, con mucho dinero, que le mandó a hacer 600 llaveros, ¿tá? Con una imagen típica de una jugada de él muy reconocida, ¿tá? Llaveros con esa imagen. 700 llaveros. Un platal. Paparazzi fue, se lo llevó a donde entrenaba, porque en los últimos tiempos jugaba acá en el medio local. ¿Qué puede esperar? Y el tipo lo judió hasta que un día lo encaró paparazzi y dijo, vos, si no me pagás, voy a salir a la prensa a hablar, voy a empezar a decirle a todos, yo conozco un montón de colegas tuyos, un montón de colegas de periodismo, que me dan un micrófono para que y yo te voy a enchastrar. Voy a decir la realidad, me estás debiendo. Le debía 5 palos, 5 mil pesos le debía, ponele. Mirá, no. Por ponerte la plata, que para él 5 mil pesos son... No existe. Ah, claro. Yo tengo otra también, vos. Tengo dos. Con un compañero que tengo. Claro, con esa imagen, mandó. Con un compañero que tengo. 5 mil pesos eran, lo judió, lo trajo, lo llevó. Lo tuvo como 2 meses para pagarle una plata que ponele que fueran 5 mil pesos, que para nosotros es plata. Pero para quien se lo pidió 5 mil pesos, olvídate que envuelto. Yo tengo un dato. Yo, gracias a Dios, lo tengo entre un tacho. Yo tengo un dato, obviamente no vamos a decir quién. Arrímate al micrófono, Adrián, porque no. No vamos a decir ni quién es el jugador, ni quién es en este caso la víctima, que le hizo la fiesta. ¿Está? Le hizo la fiesta. Y a la hora de abonar, en la semana paso. No, papá, en la semana no, o sea. Ah, también lo sé. La mía no importa, el tema es los que te encontrás. El tema es los muchachos que vinieron conmigo. No, o sea, no soy no, yo. No, o sea, no. ¿Vos sabés, tipo, atrás de los bafles contando plata? Dice que le fue la situación más incómoda que le tocó vivir. Y un amigo, o sea, un amigo, hasta ese momento un amigo de la vida. Y se ofendió. Después es el mismo jugador, ¿no? Después tengo otro también que le cumpleaños una a las hijas, bueno, laburo, y también lo mismo, monstruo, pero... Bueno, así anda bullando por todos lados, ¿no? Y los perros. ¿Vos sabés que yo tengo una peor? Pero sí, no. ¡Pero está chequeada! ¿O la vas a tirar porque me no, contaron? No. Nosotros acá lo que tiramos todo chequeado. Ya. Cortá, bichi. Pará, que lo corto. Pará. Cortá, Vichy. Para subir la cortina, Vichy, claro, que... Lo vamos a chequear. Claro. ¿Eh? Pensé que era cortar la música. Sí, yo también. No. ¿22 de diciembre? La fuente es confiable. 22 de diciembre. Sí. Había poco para cobrar. Poh. Tálico. Y ahí, mató a país. Dijo, no importa. Venga todo para acá. Y otro compañero, bueno, tuvo la deferencia de ayudar a los demás que quedaron afuera de la... De Portugal. Sí, estás loco. Yo tengo otro también. Ah, bueno. De la misma, pará. ¿También estás haciendo fruta, no? No, ¿qué fruta, papá? Esto no es fruta. Camioneta en México. Ah, yo me voy, te la quedás vos, tranquilo. Cuando la fue de volver, pues, quedátela vos. No, yo te la quería vender, o sea, ¿para qué la quiero ahora? Yo compraba un auto. Yo esto era porque vos me dijiste me la quedara. Tampoco abusó, vos me lo ofrecés. Gracias por todo. No, gracias, no. Yo te la vendo. No, tremendo. Tremendo, sí. Señores, vamos a mandar una pausa cortita y volvemos para rematar locos por vamos el fútbol. Le quiero mandar un abrazo grande a Matías Vallejo, el hombre de Oriental, que trabaja ahí con Máximo Boñi. Un abrazo grande para Matías Vallejo, el hombre que hace estudios en la transmisión de fútbol al máximo. Acá me dicen que había otro gran jugador. Primero le mando un beso grande al chef, mi amigo Carlos Calandria, que está escuchando el programa. Después me llega otro mensaje también que un tal, creo que fue capitán de la selección muchos años, un flaco alto que también quiere hablar para peso. Y le mando un saludo también a... Caminando por la línea. A Gerardo de la Ciudad Vieja. Poneme música de investigador. A Julio César. Voy a tirar una que no tiene... A Gloria y a... Pará que tengo acá... A Enzo de la Comercial. Me voy a jugar la ropa en esta. Enzo de la Comercial, que nos manda saludos. Abrazo. 099-16... Acá me juego la ropa. O la cago o... Está bravo. 099-16... Me falta mandarte un WhatsApp. Ay. 099-16... Está llegando información. 161832. Manden mensajes a Locos y participa para las entradas de Uruguay y Perú. Hoy no hay volcada. Ay, no es porque no me gusta la no, cosa. No hay garganta. No tengo garganta, o sea, no estoy garganta. Muerto, estoy muerto. No estás garganta. Muy mal de garganta. Y quedé muy golpeado aparte, ¿sí? Sí, estás muy golpeado. Quedé muy golpeado, un golpe que nunca... O sea, que iba a tirar una muy fuerte, pero no la voy a tirar. No la voy a tirar porque me voy a autocontener y no la voy a tirar porque es muy fuerte la que tengo. Están entrando a la radio. Yo creo que están tirando unos balazos en la puerta. Bichi, vamos a mandar la pausa mejor. Y tengo una buenísima para tirar, pero no da. No da porque vamos a quemar todas las líneas y bueno, no. O sea, si vos decís que no da, no da. No, no da nada. Es buenísimo. ¿Ves que me mojás la oreja? Acá Daniel da nombre, me dice. Pobre fútbol. Muy importante, pero muy importante. Vamos al pero... Salado. Salado. O sea, salado, pero... Si soy yo. Soy... ¿Puesto? Yo... Si juego, o sea, juego yo y 10 más. No importa, compa. ¿Puesto? Delantero. ¿Selección? Tirando paredes. ¿Selección? Delantero. Un compañero de él le manda un mensaje, un WhatsApp. Dice, vos... Ay, mamá. Tranquilo, vamos arriba, tranquilo. La vas a romper. Sos un animal. Vení tranquilo que sos un animal. Estás despegado. Le invitó a jugar ahí. Y me puso, mostró. No preciso que vos me digas que estoy despegado. Que ver igual. Yo soy... Soy yo. Yo soy la estrella. Queda tranquilo, no preciso que vos me mandes mensaje. Durísimo. Pero eso es todo para decir. Sí, durísimo. Nah, es durísimo. Es durísimo. A la Lía de Camino Maldonado. Es durísimo 113. Lo que te acabo de decir. Llega mensaje 099-161832. Un montón de mensajes estoy recibiendo. Mande, no te hagas problema. Tengo un montón. Yo sé que de la estrella soy yo. Queda tranquilo. Bichi, la pausa. Pará. Bichi, la pausa. Decirle después del bloque hablamos de más historias de jugadores de fútbol, señores. Decirle que Camila, su mamá lo está escuchando, parezco Juanjo. Pará, entradas Oscar. Pará que tengo más, tengo un montón. Analía Camilo Botonado. Tirando paredes. Darío de la Ciudad Vieja. 15 años. Tirando paredes. Mamita querida, señores. Con Oscar Cross, tirando paredes. Esto es Loco por el Fútbol, lo va a hacer hasta la hora 3 de la mañana. Nikito Saúl está con nosotros. Bienvenidos a la última tirando media hora. Tirando paredes. Mensajes que llegan a través del 1410 con el prefijo tirando paredes. Dice, arriba Daniel, sos un fenómeno, siempre los escucho. Soy de los históricos, un abrazo grande. Acá el mensaje que termina en 437 dice, arriba siempre con ustedes, muchachos, buena la info, sé de quién están hablando. Otro mensaje que llega al 1410 con el prefijo tirando paredes dice, arriba animales, todo sea por Nacional, mañana vamos todos al parque, una vergüenza, ¿cómo está el trócoli? Otro mensaje que llega al 1410 con el prefijo tirando paredes dice, arriba muchachos. Adrián, vestite bien, dejate andar de pichicome por la vida, dice. Tirando paredes. ¿Qué mensaje? Adrián, volvé al programa de la mañana. Tirando paredes. Pausa, Dan. Señores, en un ratito volvemos con más Locos por el Fútbol. ¿Volvemos? El lunes, ¿no? El lunes. Ahora es turismo. Esta semana es turismo, ¿no? ¿Sabes qué voy a hacer? Semana de relax. Voy a inventar ideas. Qué lindo. Sí, ¿no? ¿Cómo está el equipo? Dale. Locos por el fútbol. Lo veníamos diciendo. Vestido se murió y quedó el que quedó. Me metieron la picana y dijeron sana, sana, pero mi cola de rana me dolía. Yo gritaba, pido gancho, el que me toca es un chancho y me tocaban más fuerte todavía. Bueno, mucha gente está mandando mensajes para las dos entradas de Uruguay y Perú. Vos, estoy llegando con la garganta ahí, Dani. Le quiero mandar saludos. Para tener más avisar la mañana, vos, a verte, le decís, estoy muerto. Adrián, ¿no? ¿Por qué tuviste 10 minutos de pausa para avisarle y lo avisás al aire? Porque soy responsable. No, sí, ya veo. Soy responsable. Al aire le avisás que mañana no vas a ir. Valverde, escuchá la llamada, Valverde, que labura poco. Pobre Valverde, todavía no le vino un pico de 3, de casualidad. Está bravo, ¿no? Daniel, un baile. No entiendo, ¿qué me decís? Baile se metió. ¡Fua! No, no, no, es que el tema de las transmisiones deportivas son dificilísimas. Son muy difíciles. Hay que llevarlas. Si hay radio que tiene coso y van a número en rojo, imagínate. ¿A qué va? A número en rojo. Es fácil. Es muy difícil así, sí. Le quiero mandar un saludo grande a Gastón. Fue de calle. Gastón, buscate un apellido un poquito menos complicado. Ivanovich, que está escuchando Loco por el Fútbol. A Damián Alonso, que también está escuchando Loco por el Fútbol. Dice, escuchando, mirá qué grande. Gastón, está escuchando de Bombiñas, de Brasil. Y había uno de Ecuador, de Ambato. Bombiña. Sí, había un amigo que estaba desde Ecuador. Y de Colombia. Adrián, luego te pido mañana, hace mucho reposo. Sí, mucha mañana cama, lo vengo, yo te digo de una vez. Pero lo voy para el campo, me quedo mañana. Ya no venís a ningún lado. ¿Vendrá el programa mañana? Sí, vengo. Viene. ¿Vos te vas a llevar a Nico, Dani? Ahora yo llevo a Nico, yo llevo a Nico mío. Vos llevo a mi hijo. Yo me llevo al otro. Pobrecito, Dani, no voy a dejar tirado, si me paro. ¿A quién? ¿A Nico Alem? No, al otro chiquito. ¿Dónde vive Nico? Atrás del trócoli. En Montevideo Shopping. Dale, queda de pasada. No me queda de pasada. ¿Y cómo yo voy para el cerrito y me llevo a mi amigo acá? A Melody. Sí, le llevo. A Melody Fernández dice: estoy escuchando. Buen programa, besos, Melody. A Robert Rosas dice: hola, soy Robert, todo bien, al firme con Loco por el Fútbol. Robert. El abrazo grande para Robert. Para Diego Martín Casuriaga, dice, si sale un saludo, genio, ¿cómo no va a salir un saludo? Y si no decís que somos genio, Diego Martín, sos un... Se llama igual que mi hermano. Se llama igual que Dorta. ¿Te acordás de Dorta? Se ve que el padre de Diego era muy hincha de Peñarol y admiraba mucho a Dorta. 099-161832. Acá tengo un mensaje de Parrinay que les deja saludos y a ver quién lo lleva a Macarena. Yo lo llevo. Macarena para el otro lado, ¿no? Yo sí. Matías. Si abrieron Macarena en el cerrito, te dijo, tranquilo. Matías Ibarz también está escuchando Loco por el Fútbol. Dice que quiere la camiseta. Y un beso para Estela Cabana, que también está escuchando Loco por el Fútbol. Estela Cabana te adivina. Bueno, te adivina, sí. ¿Será familiar del lateral de Nacional? De Cabana. Cabana. Dice, botica que va a terminar como baja, ¿no? Jugando un rato. Algo que no te pregunté, Adri. ¿Mujeres lindas en la ceremonia de los Sirios? Olvidate. ¿Qué? ¿Y vos tuviste? No, no, pero yo te pregunté. Te pregunto a vos, mujer. Yo ejercí de periodista. Llamame de vivo a Karen todos los favores que andan. Y Karen, llama. Llamala. Llama a Karen. Se niega. ¿Qué se va a negar, Karen, la amiga nuestra? No la voy a llamar a las 3 de la mañana. ¿De qué te importa? Llamame a vos si queda para romper la bola, llamaste a Karen todos los... ¿Ya pasó su límite a los compañeros? Dani, ¿qué pasó? No, me pasan un dato la gente de Math Racing Parts que hablándome de lo que estábamos comentando antes de la pausa sobre algún jugador. Sí. Y sí, es él. Mamita, eso, por favor. Inescuchable. Ayer me muestra la foto de una colega que no es una cosa que. Bueno, Daniel. Dijera Julio Ríos, impresentable desde todo punto de vista. No, o sea que. Bravísimo. Tiene música bravísimo. De. Qué lindo estaba vestido Julio. Qué lindo que está. Sí, Julio Río, que me parece que igual se fue medio molesto, ¿no? Él. ¿Quién es? Ay, sí. Ah, le conozco la cara. Ay, mamá. Julio Río. Tiene pita. Se parece a Julio Río, pero se clavó todo el carrito del águila al suelo, boludo. No. Se comió todo. Se comió medio gallinito entero, boludo. Tiene pinta de jockey de barrio. Que tiene discoteca de barrio. ¿Sabes a quién se parece? A Abel Duarte. Pero más blanco. Es como Abel Duarte, pero más blanco. Sí, está bravo. Un hija puté atrás de él. Qué loco, parió. No quieren a nadie. Viven hablando mal de las personas. Mirá, te lo canto para ver. A ver. Esto. Es un chiquito mandolín. Vamos a ponernos en orden. Son 3 menos 10 de la mañana. Dios no para de toser, está muy cansado. No, ¿vos? Yo quería. No me gusta hacer radio hasta ahora. ¿Por qué? No me gusta. ¿Volvés a la mañana? Y loco. Poneme música, mamá, si te quieres. Porque quiero tirar un dato. Viste que veníamos hoy tirando datos de jugadores. Yo tengo una. ¿Qué es la música de investigador? ¿Vos? Disparate, bicho, es un disparate. Es un disparate, lo que le pida es que lo parió. Es un dispensador de sabiduría en radio. No, la rocola andante, bicho, lo que te piden, pimba, lo sacás. Jugador que melodea a los 37 años. Grande. Hay pocos. Lateral. Del interior. Juega en el interior. No puedo tirar más. Del interior. Bueno, si no puedo tirar más datos de él. Vino, nació en el interior. Sí, sí. Ya está. Nació en el interior. 37 años. Lateral. Sube, es lateral. Sube y va y va y va. ¿Jugó en algún grande? ¿Eh? ¿Jugó en algún grande? Del interior, sí. Adrián, ¿a tu hijo lo dejás participar si suelto el cuerpo? ¿Qué pasó? Él se murió. Se murió. Le alquiló el auto al cuñado. Ya lo tuve, ¿eh? Al cuñado. De un técnico de la cuarta de Villa Teresa. Y Palito, vos lo sabés, ¿no? ¿Cómo va el rating, Palito? ¿Bien? ¿Subo? ¡Vamos arriba! Vamos. Y le alquiló el auto. El remate tiene que ser arriba. Sí. Le alquiló el auto. Daniel se remate. Le alquiló el auto. En tres cuotas de 750. 750 pesos. Primera, cuando se lo llevaba. Después le giraba por hábitat. Él iba a las Toscas a pasar el verano. Y cuando volvía, 750. Ataque lleno. Ah, mirá. El loco había de un taller. Vamos, lo cagó todavía. Cuando le trajo el auto. Sí. Acá está el problema. Largo. ¿Eh? Largo. Sí, sí. Cuando le trajo el auto, abajo del asiento, había una ropa interior de la mujer del dueño del auto. ¿Tiene agua clara? ¿Qué lo parió? Le pegó una garchada en el parque de Riviera, que ella decía, ¡sacame la cual! ¡Sacame la Wilmer! Decía. Se te escapa. Oh. Dice Alfonso Pelao, sí. No sé por qué, escuchando el loco, por el Arrondo. ¿Alguien nombró Arrondo? Ah, ¿escucharon lo que pasó? No. ¿Tenés el video? No lo tengo. ¿Entraba en YouTube? Mamá, el delantero de Central. Sí, Pablo Arrondo. ¿Viste que se desgarró? Marcelo Arrondo. ¿Tenés el video? Está ahí, yo lo vi en el estadio. Sí. ¿Qué hay fotos? No, está el video. Pasáselo a Daniel. No, mamá. ¿Se puede escuchar? Filmar con... No, una partusa que no se va a desgarrar, muchacho. Tres gatos arriba tenía, pero ¿cuál de todas hermosas? ¿Y está mal? ¿Qué está mal qué? Eso. Ahí jugando la Copa Libertadores de Concentral que se desgarró. Tiene pasa 6 meses que no. Se rompió los meniscos. Sí, se rompió todo. Sí. Ah, pero no por garchar. No, pero para mí no. ¡Pero no! ¡Nadie se rompe los meniscos para ponerlo! Daniel. Sí, entonces le hacemos caso al gran Eduardo Acevedo cuando hablamos con él, que te dice, yo lo único que le pido a los pibes es que no traten de batir récords y que no quieran tener noches espectaculares. Mándame el video, Eduardo está escuchando. Eduardo tiene el video, mándamelo. Dale. Mándame todo lo que tenga. Pero que... el video se puede pasar al aire, hay palabras. No, Daniel, yo... La ronda. Pará. Tengo una anécdota de las mías. Si quiere que la cuente Eduardo, me mandé una, Daniel, hoy. El estadio, ¿de la mía? ¿Qué te mandaste? Pasó que yo después me enteré que era Gedanke. Gervasio Gedanke. Sí, Eduardo se reía mucho porque es verdad. ¿Qué pasó? Y en el primer tiempo un desastre, Peñarol. Sí. Y yo, viste, que distraído. Le digo, al chiste ya te lo dije quién era al final. Veterano, usted sí que vio fútbol, imagino, ¿no? Qué desastre. Mirá que yo lo respeto, que yo lo escucho siempre, ¿eh? Yo para mí era un periodista. Yo lo escucho y lo respeto, le dije. Y era Gedanke. Y bueno, ¿sabés con qué tal? No tengo idea, le digo, Gedanke. Porque Adrián, Nico, yo que voy con él. Es muy de hablar con el veterano. Claro, es que... La otra vez se puso en el clásico. A mí el clásico me pone de muy mal humor. El clásico que me hablen. Te lo mandé. Son los clásicos, no hablo. No, o sea, no huele una mosca. No tiene que pasar nada al lado mío. Nadie me tiene que hablar porque me pongo muy nervioso. En el clásico me es el único partido que me llego a casa como si lo hubiese jugado. ¿Está? Adrián te habla, ¿no? Todo el tiempo. Te habla y yo le digo, sí, Adrián. No, Adrián. Sí, Adrián. No, Adrián. Sí, Adrián. No, Adrián. Esto es lo que le contesto. Se pone a hablar con un veterano que yo estaba en el medio. El veterano estaba a mi izquierda y yo tenía a Adrián a mi derecho. Adrián lo toca al veterano y le hace un comentario de esos que hace él. ¡Qué desastre esto! ¡Pah, mijo! Y el viejo entra a hablar. Y Adrián se cruza en un diálogo con el viejo y me hablaban a mí. Me levanté y me fui a la mierda. Al rato viene Adrián y me dice, vos estás pesado el viejo. ¿Pero y para qué le hablás? Pará. ¿Para qué le hablás? Pará que Federico... Montero. Marquicio, que es un oyente nuestro, un amigo. Sí. Mirá lo que son. Esas son las minas que se comió el Arrondo, pero me rompo todo, a ver si me entendés. Sí. Me rompo menisco, y dejo cruzado, central, y dejo central. Dejo central y me voy a jugar al Mirante Brown. ¿Vos viste lo que son esos gatienzos? No, mira esto. A ver, el que pueda, pasame la foto que la etiqueta en Twitter. La Para que la gente, el que no lo vio, que lo vea. Espantosa de la Río. Lo van a matar al pibe. Mirá, mirá lo que son, mirá lo que son. Mirá. Mirá lo que son esas mujeres, por favor. Sí, no es así la historia de la Ronda. ¿Cómo es la historia de la Ronda? Contame. La Ronda es así. Arrecate el micrófono. Hace 20 años que es radio. Bueno, son las 3 de la mañana. No importa. La Ronda se iba a casar. Sí. Tenía y un día antes de que se casara, la despedida de soltero, le llega el video que aparece la mujer teniendo relaciones sexuales con otro tipo, y las fotos que aparecen ahí es precisamente la despedida de soltero de la mujer. La rubia, y la mujer de la Ronda. Ah, se estaba haciendo amacar por otro. ¿En serio? ¿Y qué tiene? ¿Y la Ronda que de los nervios se rompió? Así. Acá está el video, mirame que llega el video. Ah, así es la historia. ¿Y esta es la mujer de él? La rubia. La rubia sí que aparece. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mirá el video! ¡Mirá! ¡Esperá! ¡No! ¡Mirá el video, Nico! ¡Ah! ¡Mirá el video lo que es! ¡No! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Pero pará! ¡No! ¡Qué animal la mujer! ¡Con razón encajó cuatro River este! Por favor. Bueno, vamos terminando con esto. ¿Esta es la mujer de él? No. Loco, usted no puede jugar más al fútbol argentino. No, en Argentina no puede jugar más en Sudamérica. ¿Es loco? Otro dato, la Ronda se iba a nacionalizar chileno, ¿no? No sé si aporta algo. Pero mirá, es completo, ¿no? Para mí lo mejor que podía hacer es nacionalizarse en Nairobi. Es una perra. Qué buena que está. Vamos a cerrar. Bueno, Nico, ¿cómo pasó? Yo, excelente. Esto. ¿Sí? ¿Puedes al baño terminar? Sí, ya sé. Andá como está el ganso. Adrián, ¿cómo pasaste? El final fue difícil. ¡Quiero terminar! ¡Vamos a mirar el video tranquilo! ¿Cómo pasaste, Adrián? Un montón de mensajes de la gente. No importa. Mandá el video, me dice, lo voy a mandar. No, el video es espectacular. Por favor, qué animal esa botija. ¿Qué animal? No, pará que le pida. Estamos hablando de una vedette de televisión, pero de verdad. ¡Qué grande! Pasame el video, me dicen acá. No, pasar mamá, el video, no. No, yo por este video me rompo la columna, a ver si me entendés. ¿Qué me importa lo médico? Me quedo inválido, voy sentado de silla rueda al. Mi mujer no se está escuchando, le pego una cagada a mi mujer. Pero ¿cómo pasó, Bichi? Me voy a poner en voz alta. ¿Cómo pasó, Bichi? Bien, para cerrar, bueno, ¿no? Teníamos pactado para este fin de semana la nota con el Chiche Corujo. ¿Qué me importa, Chiche Corujo? Apendicitis se agarró. Baja, compadre. No juega el partido de Uruguay, ¿eh? Baja la música, Mati. Nos vamos con esto, escuchá. No, bajamos para escuchar. Escuchen. Es tremendo, boludo. Hijo de Dios, una pregunta. ¿Por qué sos cara? Pará, ya nos vamos. ¿Por qué cuando entras, por ejemplo, en una computadora porno, viste? Te salta para todos lados y a veces ojo el virus, te dice. Claro, ojo el virus, acá. O te aparece un chino. Porque pues, el video como que el final no puede ver nunca al final. El pajero. Sí. Queda cieguito. Y como queda cieguito, lo que vos querés hacer es agarrar y ver video, y ver el video. Y te va llevando y te manda el virus y vos vas a tocarlo de pajero y tal. Escuchá cuando le dice. No, pero pude escuchar recién. Lo borro. Ah, pero está bien, es muy recatada. Dice que ya filmándola y con tanta gente no puede estar así. Pará, pero tengo una pregunta. ¿El loco juega el fútbol, este? No sé, pero acá lo importante es que la mujer de la Ronda. ¿Y qué culpa tiene la Ronda? Dame el celular que me está llegando 40 mensajes. Dame el celular, dame. Dale. Dame pajero. Pasame el video, dame el video. Me llegás a borrar el video, te digo eso. Bueno, Michi. No, pará. Nada, un placer y mañana volveremos a hacer el Loco por el Fútbol. Si le gustó, lo recomienda. Y si no, perdieron 3 horas de su vida. Mañana salió. Programa. Gracias. De selección, ¿eh? Dale. ¿Sí? ¿Mañana qué? Programa de selección. Programa de selección, es verdad. ¿Por qué? Y mañana muchos jugadores de la selección uruguaya. Y pará, mañana estamos con Alberto Sosoro a las 12. Bueno, ¿vamos? Vamos que vamos. Bueno. Escúchame. Es una cuca, boludo. ¿Cómo pasaste, Daniel? ¿Le he sabido al final? ¿Cómo pasaste? Tranquilo, ¿vos cómo pasaste? Yo pasé notable. ¿Y ahora? ¿Con ese video? Sí. Chechu, aprontate que te una reviento. Hoy le toca. Hoy ya contra todos los muebles. Hoy me paro, arriba del techo. Pasa que el techo mío, te voy a explicar. Entre el ropero y el techo, Hay poco espacio. Sí, porque es un ranchito. Rancho pobre. Qué bajito el rancho. Pasa a todos lados. ¿Es cínico? Sí, obvio. Sí. Pero dale. Pero tengo la sábana arriba, ¿viste? Porque viste que ahora viene... Lo acolchado. Lo acolchado. Y la caja del arbolito. La caja del arbolito. El arbolito de Navidad. Y en el costado tengo... Yo tengo... Pará, déjame tirar esta. Déjame esta. Viste que hay un montón de cosas, ¿no? Arriba la caja de... arriba del ropero estaba la caja... Mirá la anécdota que te voy a contar. Estaba la caja de la aspiradora de un conocido. Ella... Caja de zapato con foto. Escuchame. No, esa está dentro del ropero. Escuchá esta anécdota que es buena. En la caja de la aspiradora, en la caja grande que estaba arriba del ropero, una... Sí, no importa. Sí. Una señora... Sí. Que, aparte de marido tan rata, se llevaba la mina en el horario laboral a la casa. Mientras la mujer estaba laburando el loco, se la mataba en la casa. ¿Sabés qué hizo la, ¿sabés qué hizo la mina? Contrató un detective privado. No. Y en la caja, viste que las cámaras nuevas entran en el ojal de un botón. No. Por la disputa por la casa. Porque si vos le llevas al juez la prueba de que tu marido se lleva una mina a tu cama y te quedás con todo. Olvídate, le sacás todo al tipo. Entonces ella, como ya sospechaba y ya sabía, contrató un detective privado, me lo contrató el detective privado, ¿no? Le hizo con un alfiler un agujerito a la caja y le puso una cámara. No. Se le quedó con la casa, se le quedó con todo. El polvo caro, ¿no? El tipo se echó el polvo más caro de toda su vida. Olvídate. Bueno, pará, yo te voy a contar. Qué bravo que son, ¿eh? La nueva tecnología te manda en cana. Pará, vos tengo... Por Gil, ¿no? Que se fue por Gil. Pará, esto es en serio, vos. Tengo, yo sé que no, pero tengo, no sé, la cantidad de WhatsApp que tengo es de Soriano, de 33. Pasalo, botón. Gordo solete, me hicieron acá. Vos, pajero, pasame el video. Lo voy a pasar, sí, lo voy a pasar. Pará, yo voy a contar, ¿no? Yo lo que me pasa a mí en el cuarto, Nico, que yo, viste que yo miro arriba porque el baño te va abajo, ¿no? Yo miro la botella esa que tenés, la botella de Nix, a ver, sí. La cambié. ¿Es de Nix? Es Nix, de Nix, verde. Y, ajá, y como estoy tomando, esa, como estoy tomando de formidete que me da fuerte. ¿Está sí, bien? Sí, no, sí, te iba a contar que arriba el ropero tengo la frazada. Y viste que el ropero junto con mucha pelusa, sí, arriba. ¿Junta? ¿Y quién lo guarda la cosa de arriba? Y la Checho tiene la alcancía. ¿Encontraste la alcancía? No, pero de moneda, ¿eh? Se la detonaste. 700 pesos en moneda. Es un platal para mí. Se la rompiste. Llené tanque. Obvio. Mañana olvidate. Mañana voy al campo con eso. Y después tengo, sobre la... Donde termina mi cama, más hacia adelante, abajo de la tele, hay un sillón donde uno guarda ropa. Tira ropa ahí. Sí. Y ahí tengo ropa. Es un gran error ese. Y otro, tengo ropa y tengo bolsa de la Chechu que no sé qué es. De cosas que compra ella. Que de hecho la Checho, te voy a contar antes que te vaya. La Checho otro día fue, ya no vamos. La Checho fue al shopping y me dice que quería comprar para invierno un colchón de pluma de pavo. ¿Un acolchado? Un acolchado. Esto lindo. Oh, sí, pero divino, yo tengo uno. Calentito a fútbol. Dije, no, yo le dije, Checho, te doy dos palos y traerlo de hormiga igual. Pero no, más de eso no gaste. Pavo, ¿para qué? Pero cuando va el chui. La gente de reparación PC sí, dice, sí. Pasen el link del video, hijos de puta. Es tremendo el video. Nicolás Ferreira, pon el video, te dice. Se lo voy a pasar ahora a todos los que me lo piden. ¿Todo el que quiera el video? 099-161-832. Gracias, vamos a estar a las 8 de la mañana pasando el video. 099-161-832 por WhatsApp. Está tremendo el video, fuera broma. No, lo que es esa mujer, por favor. Caballo, por Dios. ¿Vos viste lo que es esa mujer, Nico? Para que me mire de vuelta. Yo no quise mirar mucho. Yo no quiero contar mucho mi vida íntima, pero a una mujer así es imposible, güey. Sí, vos, verdad. ¿Cuánto le aguantás? A mí la vuelta pasó con una mina. ¿Cuánto le aguantás a una mina esa? Yo la... Ay. ¿Qué hay, Nico? No, a los 2 minutos... Yo decía, mirá, lo mío cortito, 2 minutos y para afuera. No, pero... ¿Qué? No, pero en ese estado que estaba, y en esa posición, que ese animal... Porque sí, no es una mujer, es un animal. No, es un animal, de verdad. El loco también tiene una guaranga, sí, mirá que loco. No, no, está loco, no. Llega mensaje, boludo. Quiero video, me dice la gente, boludo. No, hace peor. Estamos dice por Twitter lo del video, no se puede creer, una lucurita. Ah, gente que lo vio ya. La ronda tiene la guampa más grande que la cordillera. No, no, vos pará, ¿por qué le matamos? Es casada, Adrián, mucha miel, sí. Otra que miel. ¿Por qué matamos a la ronda, pobre, entonces? Es mi víctima, vos. Yo no lo maté. Bueno, va el video para la primera persona que me lo pide acá, mirá. ¿Y qué opine ella? Vos me lo pediste, Rubia, fue para ella. Me lo pidió, no digas el nombre, vos no. Va para que opine. Está, te lo mandé. Te lo mandás. Está, ya está. Bueno, vámonos, dale. ¡Adiá! ¿Querés hacer previa? ¿Querés hacer loco por el fútbol? ¿Querés ganarte un iri? ¿Querés hacer tele? ¿Querés hacer de todo? Y erutás al aire, Adrián. No digas. Tosés, erutás, o sea, no te falta nada, Adrián. Cerrá, bicho, vámonos, dale. El pibe, que es para acá, lateral para central.